Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Hay una vieja frase que establece: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El gobierno nacional le ha hecho creer a través de los medios adictos que estas posibilidades de que cada uno de los argentinos tengamos que imaginar que un gran porcentaje de lo que se recibe mensualmente para vivir debe ir a las tarifas, es por culpa de la herencia donde se regalaba todo, según el gobierno, y que de esta manera es la única forma de que esto pueda funcionar y no tengamos crisis de energía. Primera falacia. Desde que gobierna Macri, bajó la producción local de energía, o sea, importamos más que antes. Segunda mentira. En la bolsa donde va todo, es decir, donde se recepciona todo el ingreso, y hay una línea que divide el egreso por importaciones supera en 8.500 millones de dólares lo que nos ingresa por exportaciones. Nunca pasó eso en nuestra historia económica en la balanza comercial. Es decir, tenemos un déficit grave que se va todavía a profundizar aún más porque nuestro principal socio de la zona, que es Brasil, está sufriendo el coletazo de la pelea entre los norteamericanos y los chinos, y entonces allí, con la misma política de importaciones, está haciendo temblar la producción brasileña y el compre a la Argentina. Pero además, yo quiero que usted haga una simple referencia, no le pido que multiplique porque son números muy altos. Según dicen en el gobierno, con estos tarifazos hay un gran ahorro, 80 mil millones de pesos. Bien, le aclaro que la mitad de eso son impuestos que se quedan en el propio Estado. ¿Saben ustedes cuánto dinero, según datos oficiales del Banco Central, salieron en intereses de la refinanciación del endeudamiento constante y permanente del país? ¿Tiene alguien dimensión de lo que estamos hablando? Porque desde que Macri es presidente, números oficiales, no sabemos lo que salió en negro, se fueron de la Argentina 88.084 millones de dólares. 84.084 millones de dólares. Repito, tenemos que ir a los papeles del Banco Central, los últimos números informados en marzo. Y esto tiene una particularidad que es muy interesante. Intereses que se han pagado de la deuda son de 22.822 millones de dólares. Es decir, por un lado, sacrifican al pueblo argentino con el tarifazo de 80.000 millones de pesos y despilfarran por la locura del endeudador Caputo y de la desastre de la política económica del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, la friolera de esa cifra que le termino de dar, que es de 22.822 millones de dólares que desaparecen por intereses de la deuda. De manera que todo lo que se dice está montado en una mentira. Nada de lo que nos cuenta el gobierno en función económica es cierto, y no hay una sola situación que ellos puedan escribir que, de acuerdo a esta política liberal, se ha favorecido a la economía argentina en algo. Ya ni siquiera hablo de los que menos tienen, hablo de que alguien pueda decir que se ha favorecido. Sí, hay un sector, el sector de la usura mundial, el sector bancario, el sector de la timba financiera, que ha tenido unas fenomenales ventajas económicas y grandes negocios. Entonces, cuando uno se para ante esta realidad y uno dice, desde que Mauricio Macri es presidente de la República, nosotros vimos cómo se iban legalmente 88.084 millones de dólares, de los cuales 65.250 millones salieron por ganancias empresarias, no financieras, ganancias empresarias. O sea que las empresas radicadas en la Argentina remitieron al exterior sus ganancias. ¿Está claro? Es decir, no hay que descartar también que grandes empresas argentinas, aunque no tengan casa matriz afuera, la hayan reportado también a una cuenta offshore, ¿no? En el año 2016 salieron de la Argentina 19.731 millones de dólares. En el 2017, 32.932 millones de dólares. Pero en lo que va del 2018, es decir, a los tres meses de marzo, donde se cerró el número, en tres meses de marzo, repito, 9.816 millones, un 26% más que lo que se había ido en marzo del año 2017. Es decir, que a medida que avanza el gobierno, menos le creen y más dinero sacan afuera. Pero no sacan afuera los trabajadores, la clase media, el que menos tiene. No, sacan los que más tienen. Porque además tienen el gran ejemplo que el gabinete de Macri tiene su plata afuera y no la trae. Entonces, como los propios ministros no creen en lo que están haciendo, los empresarios se asustan, más allá de su especulación, y dicen, no, saquémosla si ni ellos la traen. En esto que es el vaciamiento económico de la República, y que parecería ser que nadie se da cuenta, porque por lo menos los legisladores están mirando para otro lado, nos encontramos con que nos entretienen en las discusiones de todos los días, donde la sociedad cree que el tema pasa por pelearse entre los que menos tienen o sufren las consecuencias. Todavía no ha entendido el común de la sociedad argentina que hay un agresor que se instaló democráticamente por los votos y que ese agresor se lo tiene que sacar con los votos, pero que de acuerdo a cómo la sociedad argentina se enfrenta a sí misma, es muy fácil que perduren. De manera que, al no entender bien de qué se trata, la gente cree que las peleas son si la culpa es del interventor del PJ, si la culpa es de Cristina, que armó otra cosa, si la culpa es de Randazzo, que fue con la estructura del PJ. No entendemos nada. La verdad que no entendemos nada. Creemos que todo eso tiene que ver con la realidad que hay que discutir, pelear y entrar en lo que los troles de las redes sociales establecen, de un lado y del otro, para que no hablemos de esto. para que no nos demos cuenta de este despojo que es la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Claro, como no entiende la sociedad, uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, el vulgo, el pueblo, no tiene la información necesaria. Pero los dirigentes que la tienen, la esconden por mezquindades y crean ellos mismos esta fragmentación abajo para beneficiarse. Miren, parado frente a esta situación y de cara a lo que está pasando con Cavalieri en el gremio de comercio, donde se le subleva la tropa que responde a la conducción del secretario de Capital de Comercio, que a su vez le sonríen a espaldas de Cavalieri desde el propio Ministerio de Trabajo, pero más allá de esa lucha interna sindical, este hombre que tiene lesiones en el gremio se extralimitó al firmar un acuerdo en el Ministerio de Trabajo más allá de su mandato. Y en esto de extralimitarse, y en esa situación de lo que se firmó con el grupo francés de Carrefour, se termina de desatar lo que no pensaban que iba a ocurrir, porque el gobierno cree que puede tener privilegiados sin que reaccione el conjunto. Y ya no hablamos de la base popular, estamos hablando de los empresarios. Porque otros supermercados, por ejemplo la cadena Cencosud, van a pedir el mismo tratamiento que le han dado al grupo Carrefour. Pero no termina ahí. Vienen las pymes, los textiles, los de la industria del calzado, todos quieren ahora, con justa razón, que se le aplique también la medida de salvataje. El acuerdo para evitar despedidos que se firmó en Carrefour y que avaló Triaca y el Sindicato de Comercio, que es el sindicato más grande que tiene el país, desató lo impensado. Todos los empresarios van a decir, tengo necesidad de que el Estado pague el 50% de los aportes como arreglaron con Carrefour y que me permita echar gente. Miren, lo que se firmó es espantoso, porque Cavalieri se excedió en sus facultades, porque el acuerdo contempla congelamiento salarial por 3 años. Pero resulta que este año hay elecciones en el gremio. No puede firmar más allá de su mandato. Lo firmó. Y además, hay algo muy interesante. Firmaron la habilitación para despidos, pero dicen que no va a haber despido. ¿Cómo? No va a haber despido ahora. Pero si le facilitan que pueda haber despido, quiere decir que va a haber despido en un futuro. Van a pedir que 1.000 trabajadores de Carrefour se acojan al retiro voluntario. Miren, más allá de que en la propia Francia tienen un desastre administrativo, Carrefour, o sea que es un problema empresario, más allá de eso, se privilegia a este grupo extranjero, Cencosur también, que es un grupo extranjero, y se apuran a decir en el Ministerio de Trabajo, pero no le corresponde a Cotto, que es el único argentino. Estamos, la verdad, parados ante la impunidad, pero necesitan cómplices, como el gitano Cavalieri, que históricamente ha hecho este tipo de cosas desde siempre, no desde ahora, con todos los gobiernos. De manera que, frente a lo que está pasando, nos da la impresión, como decía Simón Bolívar, que aramos en el mar. Porque tenemos la sensación que cuando abramos en un rato los teléfonos, van a hablar de cualquier cosa sin entender lo que se está diciendo en este momento de que la Argentina está al borde del nocaut, pero nosotros creemos que hay que organizar el baile de primavera, aunque sea otoño. Y entonces, cuando no se entiende aquello que no se conoce, que no se sabe, es perdonable y comprensible. Pero cuando se hace un ejercicio de inteligencia para que el que está escuchando, leyendo o viendo pueda interpretar las cosas que están pasando y esa persona después siga de largo, no pretendamos tener otro gobierno diferente al que se nos parece como sociedad. Es evidente que cuando nos hacen creer a través de TN, del Grupo Clarín, el ahorro de los 80.000 millones de pesos, la persona que no conoce la información de verdad dice, bueno, pero fíjate vos el ahorro. Pero si yo le digo a usted que miles de millones de dólares sale el dinero de la Argentina y no pasa nada, si le digo a usted, haga memoria, cuando en la época de Fernando de la Rúa los bancos se los llevaban por Ezeiza y nosotros denunciábamos a los gritos por televisión y por radio, en aquella época se están llevando los dólares por Ezeiza en baúles. Y entonces, la política, la interna, los llevaba a pegarle al heredero. Y cuando se quejaba el kirchnerismo, no se quejaba de la Rúa, se quejaba del menemismo. Es decir, se ha llegado a un punto tal en la ignorancia colectiva de saltar capítulos de la historia. ¿Por qué pasaba eso? Porque gran parte de los cómplices de la alianza eran funcionarios durante el gobierno anterior. De la misma manera que ahora se guarda silencio en gran parte de los radicales, que fueron parte del desastre de la Rúa, que se fue con muertos, y que se fumigó 200.000 millones de dólares del mega canje, el blindaje y la joya de la abuela que había dejado Menem cuando privatizó y vendió todo. Pero parece que no hubiera existido. La culpa era de Menem. Y Néstor Kirchner se agarraba los testículos cuando juraba Menem, olvidándose que él había dicho que estaba en presencia del mejor presidente de la historia, olvidándose de Perón, Kirchner me refiero, cuando le mandaba el dinero de las regalías, que entre paréntesis nunca sabemos dónde fue a parar. Hay una desubicación tan grande que después le echaban la culpa a Duhalde, sin darse cuenta cómo nos manejan colectivamente para que todos pensemos que la culpa es exclusiva de los que cantan la marchita. E inventan al imaginario padre de la democracia, que se fue 6 meses antes, con una hiperinflación impensada, y que todos creen que hay que tributarle el gran homenaje como el hombre que vio renacer la democracia, cuando en realidad el padre de la democracia fue Perón, que le dio a la mujer el derecho a elegir y a ser elegido. Pero todo eso no lo defienden los propios peronistas. Por lo tanto, pasa lo que pasa, porque los que se disfrazan por derecha y por izquierda, porque saben que llegando en el tren del justicialismo pueden cobrar seguro, terminan confundiendo a propios extraños. Lo mismo le pasa a los radicales. El alvearismo le ganó al irigoyenismo. Entonces no pidamos otras consecuencias si aplicamos las mismas cosas permanentemente. No pidamos que cambie nada cuando aplicamos las mismas reglas, vamos a tener el mismo resultado. Por eso decimos que cada pueblo tiene el gobierno que se le parece, no el gobierno que se merece. Y a lo mejor, si me exigen un poco, hasta le doy la razón al masón, a Inglés Steinbe, que decía que cada pueblo tenía el gobierno que se merece. Que se le parece, decimos nosotros. Y él decía el gobierno que se merece. Y casi me está convenciendo Arnaldo Tenbi. ¿Será así? ¿Será que tenemos a Macri porque nos merecemos tener a Macri por los desastres que hacemos permanentemente y que además no sabemos a quién corresponden los desastres? ¿Será que la culpa fue siempre de los que cantan la marchita? ¿O habrá sido al revés? ¿O será que el 41-61, cuando vino a clausurar, para que no se pensara en peronistas, no que se votara Perón, que no se podía pensar a peronistas, que no se animó ni Hitler a aplicarlo en Alemania? Aquí Roja y Aramburu lo hicieron por decreto, querían que no pensáramos en peronistas. ¿Será que los 18 años de proscripciones? ¿Se habrán preguntado los que no piensan como nosotros que lo tuvieron que ir a buscar? ¿Que los hijos de los oligarcas y de los gorilas tomaron las armas y se hicieron guerrilleros? ¿Se habrán preguntado de quién es la culpa de verdad? ¿Se habrán preguntado por qué se disfrazan constantemente viniendo de otros sectores y llegando a sentarse como diputados y senadores con el voto de la mayoría peronista de la Argentina, a la que ahora la fragmentan, la dividen, la destruyen todos los días, disfrazándose de adentro y enganchando a los que honestamente piensan en cualquier figura, no importa en cuál, y la quieren defender? ¿Por qué no se pregunta cada uno de ustedes si tienen memoria selectiva? Porque cada vez que decimos los desastres que se hicieron con las privatizaciones en el 90, salteamos, es profeso, el que se llevó en 2 años 200.000 millones de dólares al desastre y se fue con muertos, a quien bautizamos en aquel momento Fernando de la Ruina. Y no salió la gente a la calle a protestar cuando se equivocaban los que cantaban la marchita. Salieron cuando Alfonsín tenía una hiperinflación, cuando de la Rúa no controlaba a nadie, aplicaba el estado de sitio. Y entonces dijeron que la culpa era de los peronistas que fagocitaban a las bases para que se sublevaran. ¿Saben una cosa? Me parece que no aprendimos nada. Me parece que cada día que pasa se burlan más del pueblo argentino, porque han logrado que no sepamos cuál es el enemigo. Y aquello de que todos unidos triunfaremos lo llevó a cantar María Julia Alzogaray. Y cuando decía combatiendo el capital se reía. Pero la hicimos funcionario en un gobierno que había llegado con los votos peronistas. Como con los mismos votos que puede tener Cristina en la última elección, hicieron diputado a un personaje como Moró, que odia al peronismo desde siempre. Así nos va, así somos, y probablemente así terminemos si no reaccionamos. Eso sí, la gran ventaja, ¿saben cuál es? Que todos nosotros nos vamos a morir, porque es lo único seguro que tenemos, y que el 50% del padrón tiene menos de 40 años. Entonces, no conoce todo este pasado, porque además se lo cuentan mal, y a lo mejor, como son vírgenes, pueden pensar una Argentina mejor. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 19 grados 7 la temperatura, 6 y 25. Hace una hora que la línea C de subterráneo, la que va de Retiro a Constitución, no funciona. Hasta las 7 y media están de paro. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Se completaron los partidos de fútbol pendientes, en realidad se completa hoy la fecha, pero hubo fútbol ayer. Vamos a recordar los resultados y los partidos que faltan. Correcto, la fecha número 24 del fútbol de Primera División arrancó el viernes con la victoria de Argentinos Junior, que volvió a meterse en la pelea por ingresar a alguna de las copas. Le ganó Olimpo de Bahía Blanca por 1-0. Y la sorpresiva victoria de Belgrano de Córdoba como visitante ante Estudiantes por 1-0. El sábado, muy temprano, San Martín de San Juan y Lanús igualaron 1-1. Vélez le ganó como visitante a Temperley 4-2. Talleres de Córdoba superó como local a Gimnasia Esgrima La Plata 2-0 y provocó la salida de Facundo Saba como entrenador del equipo tripero. Banfield y Godoy Cruz de Mendoza igualaron 1-1 y San Lorenzo le ganó a Chacarita por 1-0. Ayer domingo, muy temprano por la mañana, en Victoria Huracán le ganó a Tigre por 2-0. Más tarde, Racing en Rosario superó a Central como visitante 2-0. Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe igualaron 0-0. River le ganó en Sarandí al descendido Arsenal 3-0 y Boca, el puntero del campeonato, superó como local a Newell's Old Boys de Rosario por 3-1. Hoy se completa la fecha con dos partidos. A las 19 en Santa Fe juegan Colón y Patronato de Paraná, dirige Hernán Mastrangelo, y 21-15 en el Libertadores de América juegan Independiente y Defensa y Justicia con arbitraje de Pedro Argañaraz. Las posiciones las encabeza Boca 53, Godoy Cruz 47, San Lorenzo 46, Talleres de Córdoba 44, Huracán 43, hasta aquí los que ingresan en la Copa Libertadores de América, Independiente 42 con un partido menos, Racing y Argentinos 39, River 38, Unión 37 junto a Belgrano de Córdoba, Unión llega e ingresa a la Copa Sudamericana por diferencia de gol. Después está Defensa y Justicia de Estudiantes con 35, Colón, Atlético Tucumán 34, Banfield, Rosario Central 31, San Martín de San Juan con 30, Patronato de Paraná, Vélez 28, Newell's Old Boys de Rosario 27, Lanús con 26, Gimnasia 22, Tigre 20, Chacarita 18, Temperley 17, Arsenal 16 y Olimpo cierra la tabla de posiciones con 13 unidades. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El fútbol argentino volvió a perder una final de América. Perdió en Santiago de Chile con las mujeres de Chile en el fútbol femenino 4-0, incluyendo un gol en contra. Y de esta manera tendrá que jugar el repechaje. Terminó tercero para ver si clasifica o no a la Copa del Mundo que se va a efectuar en Francia. Las chilenas golearon a las mujeres argentinas 4-0. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Mario Abdo Benítez, que es un joven de 46 años, va a ser el nuevo presidente de Paraguay. Ganó las elecciones ayer en su país, o sea, saben que hay una sola vuelta, no hay segunda vuelta, pero el Partido Colorado sacó muy poca ventaja sobre la oposición, mucho menos de lo que se pensaba, con el 46% de los votos a favor y el 42% en contra de Efraín Alegre. Efraín Alegre había sido ministro de la única vez que no gobernaron en 70 años los colorados, cuando ahora se presentó por la Alianza Grande, y esto fue cuando gobernaba Lugo, en ese periodo que gobernó Lugo, que era el sector de izquierda que por única vez le había ganado el Partido Colorado. Así que vuelve a ganar un candidato oficialista, Abdo Benítez, que es sobrino del que fuera presidente de San Lorenzo de Almagro, que tiene vinculaciones, y que su padre fuera secretario de Alfredo Stroessner. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Paraguay tiene 6.800.000 habitantes y en la Argentina, no sé, pero debe haber 1.500.000 de paraguayos fácilmente, si no hay más. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, preocupado por nuestra manera de ser, ¿no? Y somos complicados los argentinos. No nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos. Yo creo que nos pasan las cosas que nos ocurren porque, la verdad, somos como somos, ¿no? Cuando vos te das cuenta que en un país normal, cualquiera, de la Tierra, las cosas funcionan como tienen que funcionar, y aquí siempre hay una excusa para que las cosas funcionen distintas, hay algo que está indicando que la sociedad está en permanente ebullición con un sentido de revolucionario de querer cambiar todo, o en realidad vive la anarquía total y absoluta del individualismo, ¿no? Yo diría más lo segundo que lo primero, porque si no, no nos podría ir tan mal y equivocarnos siempre de la misma manera, o peor cada vez. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy conmemoramos el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, en recuerdo al tránsito a la inmortalidad de Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. La alfabetización es la puerta de entrada al aprendizaje y es esencial para fomentar la autoestima y la autonomía de las personas. Los libros, en todas sus formas, desempeñan una función esencial a este respecto. El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Rudron, Andor Laxnek, Vladimir Nabokov, Joseph Pla y Manuel Vejica Vallejo. Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidiera rendir un homenaje universal a los libros y autores en esa fecha, alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las contribuciones de aquellos que han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. La UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y el Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil en pro de la tolerancia. En el 2012, el Index Translationum celebró su 80 aniversario y el Index Translationum es un repertorio de obras traducidas en todo el mundo, una bibliografía internacional de traducciones. Fue creado en 1932 y es un instrumento irreemplazable que permite inventariar las traducciones publicadas a nivel mundial. Para celebrar dicho acontecimiento, la UNESCO tenía previsto organizar un debate sobre la utilidad y el porvenir de esta herramienta. Cada año, las tres organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro, la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Librerías y la Federación Internacional de Asociaciones, Instituciones y Bibliotecarias, eligen una capital mundial del libro, cuyo mandato empieza cada 23 de abril. Así, la iniciativa se añade a las celebraciones del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Muy feliz Día del Libro y del Derecho de Autor, y como decía el gran querido, gran actor argentino Mario Fortuna en su personaje radial, el ñato Desiderio, garrá los libros que no muerden. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, dice, este libro se terminó de imprimir en el mes de julio del 2014 y así reza el último libro que hicimos, que lleva como título Francisco, el compañero de la 201, y abajo un subtítulo del Papa Peronista, que es un segundo libro, después que a los 3 meses de que asumiera el Papa, sacamos el libro El Papa Peronista, que convulsionó a gran parte de la difusión nacional cuando pusimos en el tapete la afiliación política de Bergoglio. Evidentemente, el poder editar hoy se ha hecho muy difícil por los costosos momentos que se están viviendo para el papel, para la tinta, para el trabajo de imprenta y demás, pero por el otro lado, porque la sociedad no tiene dinero para consumir. Si hay algo que uno puede, digamos, privilegiar en la vida y que nos ubica un poco en lo que era la juventud nuestra, en los 70 todos los jóvenes andaban con un libro abajo del brazo, no importa si lo leían o no, porque era casi una manera de vestirse, que si llevaban un libro parecería que pertenecían a esa juventud, ¿no? Pero en realidad sí, se leía mucho, se debatía mucho, y lo hacían todos los sectores políticos. Es decir, se juntaba la izquierda en la Confitería de la Paz, se juntaba el nacionalismo en otro lado, se juntaba el peronismo en otro lado. Todo el mundo se juntaba en algún lado. Y todo el mundo tenía un libro para debatir, un comentario para hacer. La aparición de las redes sociales, la aparición de Internet y demás, ha hecho no solamente que la gente se transforme en más cómoda, sino que ha cambiado algo de nuestra profesión de periodista, que ya no chequean como corresponde la información, sino que la dan como verídica cuando aprietan un botón y les surge un montón de información que no siempre pertenecen a la verdad en las redes sociales. De manera que se ha cambiado y se ha trastocado todo. Si bien es cierto, es un fenomenal adelanto, lo que pocos se dan cuenta es que cada vez menos personas manejan a mayor cantidad de gente. La globalización instaló, entre otras cosas, el manejo a través de máquinas del ser humano. Mire, en Estados Unidos hace ya mucho tiempo tienen dividido el país por cuadrículas. Yo diría que si no es antes de la Segunda Guerra Mundial, por ahí anda. ¿Qué significa esto? Que a través de la información que ahora sabemos que se saca de Facebook, pero que antes no existía eso y ya la tenían, ellos con las tarjetas de crédito, con la forma de convivir, sabían que en tal manzana, de tal barrio, la gente que vivía, cómo consumía, qué cosas obtenía y demás, y así, por cuadrículas, controlaban a la población norteamericana en su propia evolución. Imagínense ahora, con esta técnica, donde todo el mundo cuenta cualquier cosa en las redes sociales sin darse cuenta que permanentemente está brindando sus propios datos personales para cualquier cosa. Bueno, además hay empresas que se dedican al robo de información personal y a la venta. Es decir, usted habrá visto que más de una vez le llega de una empresa a su correo, a su teléfono, a donde fuere, le llega una información, dice, fulanita de tal, con nombre y apellido, lo esperamos porque tiene la gran liquidación. Usted dice, ¿cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe mi correo? Bueno, porque se venden permanentemente. Esos datos que se venden, que se comercializan, que se compran, esa base de datos, hacen que se personifiquen los mensajes, pero que también se utilice mucho en la inteligencia. Y justamente la aparición tan poderosa de las redes sociales dejó muy mal parado a la vieja inteligencia, es decir, a los que no se ayornaron, a los que antes tenían como meta casi exclusiva el poder pinchar un teléfono, después con los aparatos más modernos escuchar un teléfono a distancia, después poder escuchar los celulares y demás. Y cuando uno tiene un celular y lo tiene apagado para que supuestamente no lo escuchen, si no saca la batería, lo escuchan igual. Porque el celular marca dónde usted está, con quién está, en qué zona está, todo, absolutamente todo. De manera que si usted lo apaga, es lo mismo. ¿Eh? Es un GPS, o sea, le está marcando su vida porque usted es portador del celular. O sea que la inteligencia universal nos controla a través de un simple teléfono. Fíjense. Bueno, volviendo al tema del libro. En la época donde se leían mucho más libros y donde la gente se daba cuenta que un libro se apreciaba, se instalaron algunas costumbres. Por ejemplo, en Barcelona, hoy las mujeres le regalan a los hombres un libro y los hombres una rosa a las mujeres. Aquí se ha perdido esa costumbre de regalar un libro. Son muy pocos los que en una fiesta de aniversario, de cumpleaños y demás, regalan un libro. Y yo creo que la Cámara del Libro debería hacer una campaña intensa, ¿no?, para que vuelva la gente a consumir libros. Hoy el libro está más barato que una revista, proporcionalmente. Pero a su vez, la gente no tiene para pagar, no sé, 500, 600, 700, 800 pesos en un libro, porque tiene que pagarle a Aramburu las tarifas. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 40 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Estos son los teléfonos para ver qué cosa dicen ustedes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de la Matanza. Qué linda editorial que hizo. Yo no sabía que del país se había ido tanta plata, que no se la llevan afuera los laburantes, los trabajadores, se la llevan los poderosos que tienen mucha plata y más los que están en el gobierno, ¿no? Yo digo, señor Derrensi, que estamos en zona de descenso, estamos al borde del knockout, como cuando de la Rúa, me recuerdo, yo vivo en Ciudad Evita, cerquita de la Riccieri, yo veía los camiones, las colas del puente Trébol hacia el aeropuerto, las colas de los camiones de caudales que se llevaban la plata para afuera, ¿no? Otra cosita, señor Derrensi, a mucha gente, como el señor presidente que tuvimos, Kirchner, que dijo que el mejor presidente era Menem, se olvidó que el mejor presidente de la historia, y lo dice la historia, está documentado que fueron... No, perdóneme, no se olvidó, lo omitió. Lo omitió, es cierto. Lo saludo. Es cierto, gracias. ¿Quién está? Buenos días, Alberto. Bueno, usted sabe que yo esto se lo dijo personalmente. Que se acerque más al teléfono porque lo escucho mal. ¿Cómo? Que se acerque más al teléfono. Sí, ahora. Hable, sí. Bueno, yo se lo dije personalmente que yo lo que no me pierdo es la introducción diaria que usted hace al programa porque es muy valiosa. Consecuentemente, siempre voy a decir lo mismo. Bueno, usted se refiere a la sociedad que no entiende, y esto yo lo vengo diciendo siempre, que dicen que yo siempre repito lo mismo, pero esa es la cruda realidad que nos toca vivir en nuestro país. Y vamos a seguir hacia abajo, porque no van a seguir entendiendo, eso lo puedo asegurar. Otra cosa, usted dijo que hijo de oligarca, que se convirtieron en guerrilleros. Le digo lo contrario, son los mal paridos que se convirtieron en delincuentes, que Perón dijo que los iba a convertir. Bajo la estricta ley. Por eso estaban en contra de Perón, de estos delincuentes. Usted dijo también que casi que lo convenció el masón. A mí me convenció hace rato, porque verdaderamente esta cruda realidad que toca vivir es por esa realidad. Ahora, fíjese que estos mal nacidos que tuvieron 12 años, tenían un eslogan de decir que 200 años la industria y la economía no había crecido como lo había hecho con ellos. Ahora, fíjese que el día jueves veo un programa que estaba esta mujer que ocupa la vicepresidencia, también, que en 70 años la economía no se había acomodado como se está acomodando ahora. Ahora yo digo una cosa, estos imberbes, como decía Perón, nos siguen tomando por estúpido. Verdaderamente dan vergüenza verlos, escucharlos. Bueno, pero ¿qué quiere que le diga? Esto no tiene arreglo, gracias. Muy buenos días, de Renzi, Pablo de Devoto le habla. ¿Cómo está usted? Escucho. Sí, estoy muy triste porque esa canción que dice al gran pueblo argentino salud, hoy me resulta al pueblucho argentino salud. Porque el pueblo no reacciona, sigue dando vueltas y vueltas en calecita, y por lo menos no hay 22 millones que vayan a sacar a Macri de la Casa Rosada, porque este hombre mintió, falseó y sigue robando y se lleva la plata afuera. El problema no es que Macri sea una excepción, sino que venimos con esto desde casi el fondo de la historia. Nunca nos dicen lo que van a hacer y después terminan diciendo, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votan. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿Cómo? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. Un pueblo débil, pueblo que no sirve. Nosotros. Lógico. Nosotros como sociedad, pero por eso, miren, cuando Perón habló de la comunidad organizada en el año 46, o sea, a mitad del siglo pasado, él sabía que había una gran diáspora de individualismo en la Argentina. Ahora, no lo queremos corregir, creemos que si nos va bien individualmente, no importa cómo le va al otro. Usted escucha por ahí que dice, y bueno, el asunto que antes estábamos mejor. Sí, por supuesto, y antes de antes también estábamos mejor, y antes de antes también estábamos mejor, pero nunca estuvimos bien, este es el tema. Sí, por eso digo que es un pueblucho, lamentablemente, lamentablemente lo digo. Es lamentable cuando uno puede viajar, ya sea por trabajo o por placer, y se compara con otros pueblos, dice, pero cuando usted habla, no lo entiendo, cuando usted dice que es argentino, dice, no lo entendemos. Claro. Es el país más rico de la tierra, tienen uno de los países Exacto. privilegiados. ¿Cómo viven así ustedes? No pueden, nadie nos puede entender. No se puede limpiar a esta gente, pero no se lo puede. Este hombre no tiene miedo que después vaya es preso. Que somos así. Yo a veces digo colgado o fusilado. Usted tiene que pensar que esto nos pasa porque somos así. No es que usted dice esto y corta conmigo y es diferente. Y yo que lo escucho soy distinto. No, después que nos comportamos así como sociedad. Yo a veces quiero dejar de pensar, le digo sinceramente. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Le pregunto, ¿qué mano usó, la izquierda o la derecha? La del medio. Ah, porque fue un knockout al mentón, ¿eh? Y yo me estoy empezando a preguntar si esta gente ya no saben, ya tomaron conciencia que esto no cierra, me parece. No, yo estoy convencido que esto no cierra. Pero ellos se están empezando a dar cuenta que no cierra y creo que están buscando una crisis para blindar lo que falta. ¿Usted se acuerda de lo que dije yo hace unos días, que se van a anticipar las elecciones? Sí, señor. Van a llegar a eso y nos van a encontrar a todos desarmados y discutiendo entre nosotros. No, pero ¿sabe cuál es mi temor? Que en nombre del orden pueden blindar lo que falta. Y mucha gente se va a enganchar, Miguel, con el orden. Y como dijo usted, tal vez la anarquía del individualismo se termine alguna vez en Argentina cuando todos toquemos fondos. Por eso estoy diciendo que a lo mejor lo que hay es un clima revolucionario permanente y no lo terminamos de entender, ¿no? Miguel, la única verdad es la realidad. Mucha gente está cambiando hábitos de vida para llegar a fin de mes. Y que Dios me perdone, tal vez eso hacía falta. Le hago una pregunta, ¿usted cree que exageré lo que dije? ¿Usted cree? Que exageré en lo que dije, porque dice, es un golpe al mentón. No exageró. Me dejó tirado, pero yo lo vengo diciendo, yo le dije que a veces cuando hablaba en algún lugar como usted, siempre me gritan, anda a vivirte a otro lugar. A la gente no le gusta que le digan, a mí no me gusta que me digan en la cara lo que soy. Pero hace falta, una vez yo le dije que los argentinos a la mañana, todas las mañanas lo tenemos que mirar el ombligo, porque yo digo que a veces digo en broma que tengo gerontofobia y la gente se enoja. Parece que los de nuestra generación, cuando hablamos y se terminaron los valores, fuimos los únicos que nunca hicimos nada malo y tenemos el país que tenemos porque nosotros no tuvimos nada que ver. Por eso digo que la única esperanza son el 50% del padrón que tiene menos de 40. No tenga la menor duda, yo interactúo con ellos y me encuentro, a pesar de lo que dicen los viejos que se acabaron los valores, me encuentro con una generación que tiene claro lo que quiere, qué país quiere, y sabe que tienen en claro. Lo digo a cada rato, cada vez que hablo. Siempre tienen en claro, o por lo menos por ahora, quién es el enemigo. Miguel, el enemigo es uno solo. Los que estuvieron siempre, los cuatro o cinco tipos que hicieron negocios con el Estado, lo siguen haciendo, y hasta que no se corte eso, los giles vamos a seguir discutiendo en pequeñeces. Perdón lo de giles, pero creo que somos una sociedad... Instalado en la dirigencia política en general de no hacer escuelas de adoctrinamiento de cualquier partido, ¿no? Para no avivar giles, ¿no? Hay... No, pero estoy diciendo, para no avivar giles, se usa ese concepto, ¿no? Es decir, si yo le explico al otro que está en mi propia fuerza política cómo es la vida, el día de mañana va a ser mi dirigente y yo quiero que sea mi súbito. Pero sé que no vamos a... Créamelo que es así. Pero Miguel, una sola cosa. Sabe que no va a llegar... Pido disculpas, ¿eh? Porque me duele decir lo que voy a decir. No va a llegar por la doctrina, va a llegar por la necesidad, Miguel. No, está bien, pero si usted le explica a la escuela de cuadros o lo que arme el partido político que fuere, cualquiera estoy hablando, le explica estas cosas, probablemente cuando la gente proteste, no va a pasar como en el 2001 que estuvimos 10 minutos de la revolución, sino que la va a hacer. Pero, ¿puedo decir algo más? pero no se trata de cantar la marchita. El que tiene claro... No, yo no estoy hablando de la marcha, estoy hablando de cualquier... No se lo digo a usted, Miguel. Mucha gente cree que se arregla con la marchita. Teniendo claro soberanía política, justicia social Independencia económica, ya está, no hace falta... A usted lo confundió Viñaschi, que el otro día escribió también soberanía económica. Sí, señor. Chao. Gracias. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, yo pienso que el neoliberalismo es transversal a los dos grandes movimientos nacionales. Logró infiltrarse, tiene sus agentes, ¿no es cierto? Entonces vemos que dentro del movimiento nacional peronista hay tipos que trabajan para el sistema neoliberal. Y precisamente esta intervención al PJ es en ese sentido, logra una vez más, cuando se estaba tratando de buscar una unidad contra este gobierno neocolonial. Le hago una pregunta, si usted que no es afiliado al PJ, usted es de la izquierda nacional, ¿por qué se preocupa por el PJ? No se preocupe, preocúpese por el concepto general de lo que decía el oyente anterior. Usted permanentemente habla de que el peronismo es un movimiento. Claro. Y siempre a los que queremos ir al movimiento nos deja fuera. ¡No! Entonces, usted está hablando de la introducción al partido. Le da importancia al PJ, escuche, es una herramienta. Escuche, así entiende un poco. No, usted no entiende nada, no, me escúcheme, parece. Escúcheme, usted quiere vender gato por liebre y a mí escuchar, no, porque yo esto conozco escuchar. Mucho. Mire, el partido... El es partido una herramienta. Se lo meten en el orto. Escuche, así aprende. El partido es una herramienta que no ha tenido nunca elecciones internas para autoridades. Barrio Nuevo cállese, va a ser la normalización escuche, del PJ. Cállese y escuche, porque si no, no aprende. No. El partido no ha tenido nunca elecciones aprende. Internas para elegir autoridades. Lo que ¿qué sí autoridades con Barrio Nuevo? ¿Qué autoridades no quiero escuchar. Sácalo del aire. Sácalo del aire, no quiero escuchar. Escuche por radio. Le estoy diciendo y explicando, pero usted quiere hablar y se quiere escuchar usted solo y cree que su verdad es la suya. Yo le estoy explicando que usted, que es de la izquierda nacional, que no pertenece, no es afiliado al PJ, no se preocupe por el PJ. El PJ es un partido cuya herramienta electoral se usó en las últimas elecciones y el que fue candidato al PJ no ganó. Así que no se preocupe por el PJ. La intervención del PJ, si logra hacer lo que tiene que hacer, que los peronistas afiliados podamos elegir alguna vez autoridades partidarias, se habrá quedado en el bronce. Si no lo hace, habrá fracasado como tantas otras cosas que pasaron por el Partido Justicialista. Lo que está intacto es el movimiento, y ahí sí cabe en ese movimiento peronista, así, ahí caben todos. Pero eso es otra cosa. Usted confunde partido con movimiento porque usted no tiene por qué saberlo porque no es peronista. Entonces yo se lo estoy tratando de explicar y usted no me escucha porque quiere dar su propia verdad. Ahora, espero que por la radio lo haya entendido y cuando llame mañana, en lugar de llamar enojado, diga, tenía razón. ¿Quién está? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Te habla Cristian. Buenas tardes, te hablo acá de... Buenos días, te hablo acá de Paso del Rey. Primero te quería felicitar por la entrevista que le diste a Tomás del Duca, hará unos 8 días atrás, donde expusiste, la verdad que estuviste genial, cómo estamos y de la manera que estamos, y con la complicidad de los medios de comunicación, que de alguna manera nos están alejando de nuestras raíces partidarias, sindicales, demonizando. Y yo siempre te hablo por el tema de los trenes, pero hoy te quería felicitar por la editorial. Siempre son buenas tus editoriales. Yo soy bastante joven de la audiencia que siempre te llama, pero yo también quisiera que vos hagas hincapié en los medios de comunicación, la participación que tienen fundamental en estupidizarnos, en idiotizarnos, en darnos un humor hasta cuando hacen un humor o cuando comentan el fútbol sin criterio, sin ningún argumento. Entonces hacer generaciones y generaciones de personas que no pueden pensar esperando de que alguien va a venir a salvarnos. ¿Con qué motivo uno piensa? Yo me levanto hoy a la mañana, arranco, vos sabés que vivo en el conurbano, Miguel, y acá no sabemos si volvemos a casa. ¿Vos sabías eso? Yo cuando me voy de mi casa... Saludo a mis mascotas, a mi señora, pero yo no sé si voy a volver. ¿Sabés lo que va a pasar esta semana en mi casa con el motivo de las facturas? Yo le voy a dar de baja a Telefónica de Argentina, le voy a dar de baja al operador del cable y también le voy a dar de baja a la internet de uno de los celulares por las boletas que están llegando. Entonces yo empiezo así, yo empiezo una semana, esto es lo que va a pasar en hogares argentinos, ¿pero por qué? Porque vamos priorizando otras cosas y ya no tenés de dónde agarrar para pagar las boletas que vienen llegando. Bueno, hablando de boletas, me escribió una señora de Pinamar y tengo aquí lo que me mandó por correo electrónico. La verdad, uno no puede creer permanentemente los impuestos. Bueno, lo saludo, ¿eh? Miguel, otra sí. Una cosita y ya te quiero dejar. Seguí atentamente lo que va a pasar en Vaca Muerta con una licitación que se viene PPP, y otra cosa es lo que están haciendo con el ferrocarril Urquiza, que lo están desmantelando. Ya el Urquiza no va a salir más desde la Croce, olvídate, porque ya desmantelaron las vías hasta Pilar. Pero seguí lo que está pasando en Base Zárate y que ya no tienen clientes para operar el ferrocarril. Saludos. Chao. Nos escribe una señora, Josefina Amaranto, y nos manda copia por correo electrónico de las facturas de un departamento que ella tiene en Pinamar, donde dice que va solamente la temporada de verano y que mensualmente le llega por la cooperativa de agua y luz y demás, que es una cooperativa allá en Pinamar, 791 pesos mensuales sin uso. O sea, está en un condominio, no tiene uso. Y de esos 791 pesos, repito, que la señora dice se comparte con otros 6 o 7 más, que no tienen, la mayoría, salvo uno o dos que viven, dicen no tienen uso, de esos 791 pesos, me remarca lo que le corresponde de impuestos, ¿no? Y entonces uno ahí se da cuenta de dónde estamos. 387 pesos con 93 centavos de impuestos. Es decir, quiere decir que sobre lo que hay que pagar, que son 1.178 pesos, 387,93 son de impuestos sobre 790 que cobran por el consumo de agua y de electricidad. Un departamento vacío. Así que vayan haciendo números de lo que va a llegar a esa misma gente cuando lo usen, ¿no? ¿Quién es? Hola. ¿Qué querés? Alberto de Morón. Mire, si cuando subió Macri dijo que él quería hacer algo parecido a lo que hizo Frondizi. Pero yo digo, si en este momento estuviera vivo Frondizi y estuviera en el lugar de él, no podría hacer nada, porque la situación es completamente distinta. Y comparando el genio que era Frondizi, mire, con la poca capacidad que tiene este hombre... Escuche, Alberto, tan distinta es el momento que no podría, por ejemplo, aplicar el plan Conintes, no podría movilizar a los ferroviarios y a los bancarios como movilizó Frondizi, no le podría cortar el pelo en Campo de Mayo. No, todo eso Macri no lo podría hacer. No, y aparte que tampoco tiene la confianza del exterior que tenía Frondizi. No, es al revés. Macri tiene confianza en el exterior, Frondizi tenía una parte. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Buen día. ¿Me escuchás, Miguel? ¿Quién es? Mario de Caballito. ¿Hola? Sí, habla. Bueno, mira, yo pienso que no es así de que los gobiernos se parecen o no se parecen. O... Yo creo que los gobiernos se imponen. Entonces, vos tenés en el pueblo... la materia, y en las clases de dirigentes sería la forma. Entonces, materia y forma es lo que compone todo. La culpa la tiene más las clases dirigentes, que vos tenés la autoridad, la iglesia, tenés varios elementos ahí. Y en la materia tenés el pueblo o la masa. El pueblo es heterogéneo y la materia es homogénea, y la masa es homogénea. Los gobernantes se autoimponen. El mismo Perón, por ejemplo, ¿cómo se impuso? Porque se hizo conocer a través de la Secretaría de Trabajo y todo eso. Entonces, cuando fue a elecciones, ya el pueblo lo conocía. No hay nada que el pueblo... por ejemplo, Ibsen dice, el pueblo se equivoca siempre. Y Rousseau dice, el pueblo no se equivoca nunca. Ni uno ni los dos, ni el uno ni el otro tienen razón. El pueblo elige al que los que se le imponen. Pero actualmente, como vos decís, las democracias son todas fraudulentas. O sea, se imponen por el fraude, la mentira, los engaños, la plata, todo eso. Yo, si querés, alguna vez te lo leo más prolijamente, porque hay gente que sabe mucho más que uno. Hay que buscarlo nada más. Y después... respecto de los jóvenes, yo creo que vamos a estar peor con los jóvenes, porque mi experiencia me dice, desde que yo estuve en la universidad cuando era chango, desde el 60 y pico, siempre se habló de los pobres y a todo el mundo hablaba y empezó las líneas del marxismo y de la izquierda. Y cada vez que suben al gobierno agarran la plata. ¿Y eso se debe a qué simplemente? A que la educación intrínseca que tienen dentro es materialista. Entonces el dios del dinero después porque da vuelta. Porque vivimos en un mundo donde el capitalismo ha ganado la batalla. Pero ¿por qué? Porque es una extensión del mismo término. Te saludo porque me tengo que ir a la noticia. Bueno. Las 7 en todo el país. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana, 1 minuto, 19 grados 7 la temperatura en la ciudad y alrededores, neblinas, bancos de niebla, cielo nublado, probabilidad de lluvias durante la jornada con tormentas. Algunas muy fuertes para el día de hoy. En la tarde-noche, cielo nublado a parcialmente nublado. Van a seguir las lluvias en la jornada, según el Servicio Meteorológico. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, donde 3.000 militares ingleses tienen su asiento, la temperatura actual es de 7 grados, la máxima se estipula en 11. El cielo está nublado, con chaparrones y nevadas en las Malvinas. Está de paro por 30 minutos más la línea C de subterráneos de Retiro a Constitución como consecuencia de la protesta que hacen los metrodelegados, que pese a no tener personería, dicen que quieren ser llamados, porque tienen inscripción sindical, a negociar un aumento que supere el 15% ya otorgado. Todavía no parece que hayamos ingresado en el otoño y se están registrando enfermedades de verano, incluso con unas nuevas apariciones de dengue autóctono en la capital. Base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 18 grados bajo cero, la máxima será de 14 bajo cero. Cielo nublado, probabilidad alta de venticas y niebla. Base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, 12 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 8 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado. Base Carlini, temperatura actual 6 grados bajo cero. La máxima será de 0 grados, cielo nublado, probabilidad de nevadas. Para país bioceánico y bicontinental, base Orcadas de la Antártida Argentina, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 3 sobre cero. Base San Martín, temperatura de este momento 4 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero, cielo nublado con probabilidad baja de chaparrones de nieve. Base Belgrano 2, 10 grados bajo cero, la máxima será de 5 bajo cero, cielo nublado con probabilidad alta de nevadas intermitentes. Todo esto está marcando que viene una ola de frío del sector antártico que tiene que llegar al continente. Pharmacity sigue con rechazos ahora en los municipios donde los consejos deliberantes se quejan por el favoritismo que el vicejefe de gabinete le da a la empresa que presidió antes de ser ministro. Los cuerpos deliberantes de varios municipios, sin distinción de colores políticos, votaron en contra del desembarco de la empresa en la provincia. Lo ocurrió en Zárate. El PRO y la UCR votaron divididos. La última palabra la tiene la Corte. La avanzada de Pharmacity para lograr instalarse en la provincia de Buenos Aires trae escándalos dentro del propio Cambiemos. Los primeros en aprobar la iniciativa a favor de la actual ley que regula la actividad fueron distintos como Avellaneda, San Nicolás, Rivadavia, Trenquelauge, Guaminí. Todos ellos, en manos del justicialismo, dijeron que no va a pasar en esos municipios. en las últimas horas se produjeron votaciones en contra del desembarco de la empresa en otras ciudades y la votación dividió al bloque de Cambiemos en Pilar, Tandil, Almirante Brown, Roch o Luján, donde los radicales votaron de una manera y los del PRO de otra. PharmaCity logró un respaldo a sus intenciones de penetrar en la provincia de Buenos Aires con un dictamen, que no es vinculante, de la Procuración General de la Nación, que está vacante y que tiene a un responsable al frente colocado por el propio gobierno nacional. 5 minutos pasaron de la hora 7 la página deportiva. Dos partidos marcan el cierre de la fecha 24 del fútbol de Primera División. A las 19 en Santa Fe, Colón recibe a Patronato de Paraná, dirige Pedro Argañarás. El equipo santafesino que dirige Eduardo Domínguez con Alexander Domínguez, Toledo, Conti, Ortiz Escobar, Fritzler, Silva, Chancalay y Alan Ruiz, Estigarribia y Javier Correa. Los 11 del equipo paranaense que dirige Juan Pablo Pumpido, Bertoli, Arciero, Sosa, Vera y Uribarri, Peralta, Rivero, Gil Romero, Garrido, Sebastián Rivas y Adrián Balboa. El otro encuentro es el que cierra definitivamente esta fecha 24, es el que juegan en el Libertadores de América, Independiente, que debe ganar para recuperar su lugar entre los que clasifican a la Copa Libertadores del 2019, recibe al peligroso Defensa y Justicia, arbitra Hernán Mastrangelo, el equipo de Ariel Holland con campaña, Busto Franco, Figal y Sánchez Miño, Nicolás Domingo, el ecuatoriano Gaibor, Brian Romero, Maxi Mesa, Martín Benítez y Emanuel Gigliotti. Los 11 de Juan Pablo Boivoda, Defensa y Justicia, Unzain, Molina, Dylan Gisi, Martínez y Almeida, Vareiro, Cubas, Pochettino, Ciro Ríos, Fernando Márquez y Horacio Tijanovic. Ayer, en el Autódromo de Concepción del Uruguay, se disputó la cuarta fecha del actual torneo 2018 del Turismo Carretera. La victoria le correspondió al pinchito Jonathan Castellano Condoy, que empleó 37 minutos, 24 segundos y 479 milésimas para alzarse con el triunfo. Segundo fue Juan Manuel Silva a 2 segundos, 503 milésimos. Tercero, Gabriel Ponce de León, también con Ford, al igual que Silva, a 4 segundos, 6.42. Cuarto, Norberto Fontana con Chevrolet a 6.9.49. Quinto, Luis José Di Palma con Torino a 10 segundos, 539. Y sexto, Juan Pablo Giannini con Ford a 11 segundos, 270 milésimos. Y en la NBA, una gran victoria tuvo el equipo de Manu Ginóbili. El conjunto de San Antonio Spurs se impuso al actual campeón de la competencia, los Golden State Warriors, por 103 a 90 con una enorme actuación de Emanuel Ginóbili, que permaneció en cancha 25 minutos, señaló 16 puntos, fue el segundo goleador de su equipo detrás de LaMarcus Aldridge con 22, a los que sumó 5 asistencias, 3 rebotes defensivos, una pérdida y 3 faltas personales. Mañana se va a disputar el quinto y decisivo partido para continuar la serie. El equipo de Manu Ginóbili, San Antonio Spurs, debe ganar, si no quedará afuera de la competencia. Una estafa en cierne con una empresa local autorizada por el ministro Dietrich. Se trata de Norwegian, la empresa que comenzó a volar Buenos Aires-Londres en febrero pasado, después de la habilitación que le dio el gobierno de Macri. Esta empresa tiene 145 aviones y más de 5.000 rutas de low cost en los más lugares más impensados del mundo. En la Argentina es representada por Christian Melus, que anticipó a principios de este año que contrataban entre 350 y 500 personas en su primer año de operaciones. Nuestro plan de emplear a 3.500 a 4.000 argentinos en los próximos 10 años, dijo en una entrevista realizada por el diario oficialista Clarín. Ante la detención y los perjuicios sufridos, unos 30 pasajeros avanzaron con una demanda colectiva con la empresa. ¿De qué se trata? Se trata de que no salió un vuelo a Londres como lo tenían prometido. 200 personas que tenían pasajes para viajar el jueves 19 de Buenos Aires a Londres se encontraron con una carta de que no volaban. Las 200 personas, cuando llegaron a Ezeiza, se encontraron que en el aeropuerto decía que el avión salía a horario. Después, le informaron que no había salido nunca de Londres para Buenos Aires. De esta manera, en el aeropuerto de Gulfi, a las 11 de la mañana del 19 de abril, todavía estaba allí el avión que tenía que llegar a Buenos Aires. En las pantallas decía que estaba a horario, pero cuando estaban haciendo el check-in, tuvieron que informarle que por ahora no podían viajar. Los enviaron a distintos hoteles allí, estuvieron parados prácticamente sin ninguna información hasta que recibieron debajo de la puerta 80 de ellos que fueron alojados en el Hilton y un centenar que fueron en hoteles de alrededor. A las 3 de la tarde recibieron bajo la puerta una carta que decía que le pedían que se comunicaran con Noruega, base y origen de la empresa que supuestamente venía a resolver problemas en la Argentina. Se gastaron más de 8.000 pesos de teléfono para poder hablar a Noruega, porque la carta decía que ahí le iban a arreglar el problema y no encontraron ninguna solución. Norwegian empezó a volar en Buenos Aires a Londres en febrero pasado. El ministro Dietrich guarda silencio con este escándalo producido con una de las locos más importantes del mundo, pero que en la Argentina no respeta ninguna clase de compromiso, porque le da lo mismo. Llegaron al sur del continente y es un problema de los argentinos. Nosotros iremos cuando nos plazca. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Diego? Un día como hoy, iniciaban su raíz Buenos Aires, Nueva York, los criollos Gato y Mancha. En honor de estos guapos pingos, todos los 20 de septiembre, fecha de su arribo a Nueva York, conmemoramos el Día del Caballo en la Argentina. El 23 de abril de 1925 partían desde la Sociedad Rural Argentina con destino a Nueva York en Estados Unidos los caballos criollos Gato, de 16 años de pelaje gateado, y Mancha, de 15 años de pelaje overo, guiados por el profesor suizo Aimé Schifeli, quien estaba convencido de la fortaleza de los rústicos caballos criollos y propuso demostrarlo al emprender esta travesía. Para este fin tomó contacto con Emilio Solanet, criador y propulsor del reconocimiento de la raza y uno de los fundadores de la Asociación de Caballos Criollos de la Argentina. Solanet le regaló estos dos caballos que le había comprado un cacique patagónico. Los dos criollos conquistaron el récord mundial de distancia, 21.500 kilómetros. El viaje se desarrolló en 504 etapas con un promedio de 46.2 kilómetros por día. Conquistaron también el récord de altura, 5.900 metros sobre el nivel del mar, en el Paso del Cóndor, entre Potosí y Chaleapata, en Bolivia. Y arribaron a Nueva York el 20 de septiembre de 1928, a 3 años, 4 meses y 6 días de su partida en Buenos Aires. Los tres protagonistas de esta historia, el jinete suizo y los dos bravos pingos, descansan eternamente en la estancia del señor Solanet. Nuestro homenaje a estos tres valientes que hicieron la historia en el mundo de los deportes ecuestres y mostraron la valía de los caballos criollos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Es interesante ver cómo los kirchneristas no peronistas están preocupados por lo que pasa en el PJ. La verdad, no les tiene que importar si no son afiliados al Partido Justicialista. Mire, hay 3.620.375 afiliados. Estos afiliados, entre los que me encuentro, son los que nos tenemos que preocupar para que haya elecciones en el Partido Justicialista, que nunca hubo, repito, para autoridades partidarias desde 1972 que se inventó el partido. El Partido Justicialista nace como consecuencia de que la dictadura de Lanusse en la Revolución Argentina prohibió mediante una ley, la 19.302, el uso del apellido de personas, la palabra nacional o argentino, en los partidos políticos. En realidad estaba decidido a proscribir el apellido Perón. Bueno, llegó la orden del exilio de Perón, se construyó entonces con el nombre de Partido Justicialista y se hizo la primera construcción de la herramienta electoral, porque Perón fundó un movimiento y no fundó un partido. Para el peronismo, el partido político es una simple herramienta electoral. Bien, hecho este episodio, nosotros siempre tuvimos una excusa para hacer las cosas mal. Yo diría que alguna vez tendrían que hacerle un homenaje a la jueza Servini de Cubría, que gracias a la jueza todavía se mantiene la personería del PJ. Porque en realidad se tendría que haber perdido varias veces por incumplimiento de todas las administraciones que tuvo el PJ, que alguna vez incluso estuvo intervenida por un señor Ruiz, que pertenecía a la CIDE, y que fue interventor del partido. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque en el peronismo se ha confundido permanentemente la estructura de la partidocracia con la estructura revolucionaria del movimiento. Entonces, cuando se llegaba al gobierno, el partido quedaba arrumbrado, se utilizaba el movimiento en función expresiva. El hecho de que se haya determinado una intervención judicial, cualquiera que hubieran puesto, el que hubieran puesto, cualquiera, el interventor y los que quieran colaborar para que esto ocurra, aunque no piensen igual que el interventor, aunque sean de cualquier orientación interna, lo que tienen que lograr es que pueda votar el afiliado, repito, el afiliado, para que puedan elegir autoridades partidarias. Después que vote el afiliado, el partido, como ha hecho históricamente, hace un frente electoral. En ese frente electoral pueden opinar y participar todos los que lo integran, pero no en la interna del PJ. Es como que yo me ponga a hablar de la interna radical y quiera opinar qué hay que hacer. Por eso las PASOS no sirven, porque votan cualquiera, es decir, está abierto a todo el mundo. Y por eso el radicalismo hace como corresponde sus elecciones partidarias primero y separadas de las PASO. Por lo tanto, el problema que tenemos los peronistas es que, como sabemos que no fuimos fundados como partido político, el querer hacer un partido nos cuesta, porque venimos de otra disciplina. Una disciplina donde había un jefe político y a ese jefe se le muestra disciplina. Bien, dijo Barrio Nuevo, uno le puede creer o no creer, que las puertas están abiertas para todos. Ahora bien, ¿cuál es la situación? Si por afuera se fueron los que se fueron con Massa, si por afuera se fueron los que se fueron con Cristina, si por afuera se fueron... Bueno, le está diciendo, miren, el Partido Justicialista está abierto para reorganizarse. ¿Y qué dijo? Que en los lugares donde ganó el peronismo no se va a tocar, pero en los lugares que se perdió seguramente habrá que investigar por qué se perdió. ¿Y dónde se perdió? En la provincia de Buenos Aires y en la capital. Por lo tanto, es muy parecido a lo que ocurrió en época de Alfonsín. El peronismo perdió la provincia de Buenos Aires y perdió la nación. Cada vez que se pierde la provincia, se pierde la nación. Ahora, ¿qué pasó en la elección de Scioli? Se perdió la provincia de Buenos Aires y entonces se perdió la elección nacional. Por lo tanto, lo importante no es opinar en la vida interna del PJ de los que no están afiliados. Se desesperan en las redes sociales, en todo lado. Se ponen nerviosos y hablan. No se preocupen. Si el interventor no hace lo que tiene que hacer, pasará sin pena ni gloria. Y la gente votará cualquier cosa, aunque no se llame PJ, que lo represente. Si hace lo que tiene que hacer, habrá que colaborar, habrá que permitir que el afiliado pueda elegir y votar. Y esto no quiere decir que los que sean autoridades del partido sean candidatos electorales, es otra cosa. Entiendan de qué se trata, porque me parece que no entienden nada, mezclan todo en el afán de querer marcar una imaginaria y supuesta ruptura a la que están apostando constante y permanentemente, sin darse cuenta que Cristina perdió en la provincia de Buenos Aires. No ganó, perdió. Y que no alcanza Cristina. y que no alcanza el voto de Cristina. A ver si entendemos esto para poder entender de qué estamos hablando. Si no, hubiese ganado la provincia de Buenos Aires. No ganó, perdió. ¿Está claro? ¿Lo entendieron? Entonces, ¿cómo perdió? Y como Massa también perdió. Y como todos los que se fueron, perdieron. Y Randazzo, que se quedó, fue el menos votado. Si no se juntan todos, gana el presidente en su reelección. A ver si lo pueden entender, sobre todo los kirchneristas que no son peronistas, que están muy preocupados por lo que pasa en el PJ. No se preocupen, ese es un problema nuestro, no de ustedes. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Un fin de semana puro fútbol de ascenso que arrancó el sábado con una gran victoria de San Martín de Tucumán, 3-0 ante Guillermo Grande de Puerto Madryn, en Mataderos con problemas, porque Chicago perdió como local con Brenda Drobé, el equipo del bigotón rebotado, que está haciendo otra gran campaña, y Chicago quedó muy complicado con el promedio y con el descenso. Continúa el día domingo en la Primera B Nacional, ¿no? Claro está, con el empate de los Andes y el Boys, otro equipo, el Boys, que quedó comprometidísimo. Villadalmine le ganó 3-0 a Morón. Morón que mantiene la categoría, un Villadalmine que está adentro del reducido. Almagro de mi vida, dice el Tango, por ahora quedó como único puntero al ganarle a Flandria 2-1 y condenarlo a Flandria a la vuelta a la Primera B Metropolitana. Un Almagro que no jugó del todo bien, que ganó, que no le cobraron un penal, Almagro, pero que el arbitraje fue desastroso y no le cobraron 3 penales a Flandria, pero bueno, ya es historia. Quilmes, que ganaba bien, que controlaba el partido, que mantenía la categoría y además tenía chance de entrar reducido, bueno, en contra de la Rea, si queda en la B Nacional, pero afuera al reducido al empatar 1-1 con Boca Unidos de Corrientes. Gimnasia de Jujuy empató 0-0 con Mitre de Santiago del Estero. Decir que Estudiantes de San Luis tenía que jugar con Independiente Rivadavia, cancha inundada, se anuncia que se suspende el partido, después sacaron el agua, el partido se iba a jugar, pero hubo corte de luz y el partido finalmente se juega hoy. En Alta Córdoba, Instituto empató 1-1 con Agropecuario Argentino de Carlos Casares. En la B Metropolitana lo ganaba Barraca Central 2-0, Iván Tapia, el más chico de los hijos del presidente de AFA, convirtió su primer gol en Primera División, ganaba Barraca Central 2-0, se lo empató Defensores de Belgrano 2-2. Acasuso perdió 2-1 con Estudiantes, que por ahora es puntero, Comunicaciones perdió 2-1 con Atlanta, y Zacatipas ganaba 2-0, se lo empató Tristan Suárez 2-2. Ya, un Zacatipas relajado. La semana anterior se aseguró la permanencia en la categoría. En la Primera C, Berazategui le ganó 3-1 a Sportivo Barracas, Cañuelas perdió 2-1 con el Porvenir, La Ferrer perdió 4-2 con Midland, Armenia empató 0-0 con Ituzaingó. Miguel, antes de seguir con los resultados, me detengo acá. ¿Te acordás cuando vimos la primicia que Noray Nakis había sido detenido y estaba preso? Bueno, ahora lamentablemente damos la primicia que Noray Nakis, que está preso, sufrió un infarto. Pero bueno, me dicen que está bien, pero sufrió un infarto estando detenido. En la Primera B, Muñiz le ganó 3-2 a Real Pilar Fútbol Club. Recordamos también que Merlo Italiano empató 1-1, Excursionistas le ganó 2-1 a Luján, Victoriano Arenas, campeón, que se ascendió, perdió 2-1 con Juventud Unida. Central Córdoba de Santiago de Cristiano ganó el pentagonal final y por segunda vez en la historia ascendió a la B Nacional al ganarle 2-1 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. En Córdoba, Estudiantes, en Río Cuarto le ganó 2-1 a Gimnasia de Mendoza. En el Federal A, Crucero del Norte, Misiones empató 0-0 con Sarmiento de Resistencia. Unión de Sunchales empató 1-1 con Deportivo Madryn. En Mar del Plata, Alvarado, me dicen, con un arbitraje que favoreció y mucho al equipo malplatense, le ganó 3-1 a Chaco Forever. Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba le ganó 2-1 a Gimnasia y Tiro. Partidos finales del torneo federal C, Miguel. Unión Agraria de Cerrito Entre Ríos empató 1-1 con Juventud de Urdinarrián. Atlético Miramar perdió 2-1 con Huracán de Saladillo. Marapá de Tucumán le ganó 1-0 a Villa San Antonio de Salta. Estudiantes de Olavarría perdió 1-0 con el Fortín de Olavarría. El 9 de julio Atlético le ganaba 1-0 al 9 de julio de Chacabuco. Se suspendió por la lluvia, resta jugarse 40 minutos. En Misiones, Mitre de Posadas empató 1-1 con Estudiantes de Resistencia. Se jugó en cancha de Colegiales, en Murro. Fernando Cáceres perdió 1-0 con Everton de La Plata. Atlético Carcarañá de Santa Fe perdió 1-0 con Sportivo Urquiza de Paraná. Rincón de la Tuel de San Rafael Mendoza perdió 1-0 con Fundación de Amigos de Mendoza. Racing de Ojo de Agua de La Quiaca. Racing de Ojo de Agua perdió 4-0 con River de Embarcación de Salta. Don Oriune de Barranqueras Chaco empató 0-0 con Falucho de General San Martín del Chaco. Y General Paz Juniors de Córdoba empató 2-2 con 9 de julio de Morteros. Hoy van a jugar el partido suspendido Estudiantes de San Luis, Independiente Rivadavia, Riestra del Bocivi, 15:35, 20:30 en Tandil, Santa Marina con Ferro, 21:05 Sarmiento del Junín con el Atlético Rafaela. Por la primera B Metropolitana, 15:30 Félix San Miguel, Villa San Carlos, Deportivo Español, Ferrocarril Urquiza, Almirante Brown, San Telmo Colegiales, y 21:05 Platense Talleres de Remedios de Escalada. Y para completar, 15:30 Deportivo Paraguayo Atlas. Miguel, el viernes, lo decíamos, habíamos dado la primicia varios días antes, la semana anterior, y finalmente el día viernes Javier Pipo Marín fue imputado en 3 delitos. Fue imputado en 3 delitos a falta de uno. El viernes te contaba algunas cositas y me olvidaba decirte que una vez que se fue la intervención en AFA, perdón, que no estuvo más el expresidente de Belgrano de Córdoba, que asumió el Chiqui Tapia con su gente del ascenso, este Javier Pipo Marín es el mismo que verdulea a los periodistas de AFA, que los maltrata y que en alguna ocasión le dijo a alguno, ahora mandamos nosotros al que no le gusta que se vaya. Claro, yo no estaba ahí, ¿no? Yo no estoy, no soy periodista de AFA. A mí no me lo diría, yo creo que no, y si me lo diría, sí tendría una respuesta. Javier Pipo Marín, lo decíamos el viernes, no aclare que oscurece, terminó oscureciendo y fue imputado en 3 delitos graves. Y nos está escuchando Miguel Ricardo Canepa, hombre de Atlas de toda la vida, que alguna vez te regaló a vos un mandarín, escucha siempre y asiente y afirma todo lo que decimos. Mira, vos sabés que me quedé pensando en la aparición de Cantero, el expresidente de Independiente. Sí, de verdad apareció. Es muy raro, ¿no? Es rarísimo. Porque además mezcla a alguien como el juez Ollarvide, que todo el mundo sabe que es homosexual. Sí. Lo mezcla como que le había pedido participar con los chicos de Independiente. ¿Él tiene alguna causa en el juzgado de Ollarvide? ¿Tuvo alguna causa? Mira, no recuerdo en este momento, pero sí sé que tuvo problemas judiciales. Porque a mí me llama la atención que aparezca ahora de la nada. Sí, es rarísimo. Es muy raro, ¿no? A Cantero, alguien lo está fogoneando para que vuelva a ganar algún estado público. Sí. Por algo, ¿no? Seguro, seguro. Yo pienso lo mismo que vos, me pareció muy raro. Apareció de la nada a hacer declaraciones. Pero bueno, Miguel, esto es así. Y, a ver, lo dijo Daniel Bertoni, que el jueves estuvo comiendo el asado con nosotros. Ayer me crucé con Ricardo Bocchini. Lo que decía Daniel Bertoni es, esto siempre pasó, y los llamaron a declarar por eso, pero siempre pasó, es verdad, nunca hubo pruebas, pero acá lo que ocurre es que esto es mucho más grave, porque además hay pibes menores que encima de todo esto fueron prostituidos. Y ahí es donde se complica la situación. Porque, ¿sabés qué pasa con esto? Si vos durante tu gestión como presidente tuviste esta influencia y no la denunciaste, y salís diciendo ahora que lo amenazaste vos al juez de hacer una conferencia de prensa si el juez te indagaba, no sé por qué. Termina siendo cómplice. ¿Por qué no lo hiciste en ese momento, no? Claro, sí, sí. Es muy raro, ¿no? Es rarísimo, Miguel. Bueno, averigua algo a ver si sabes. Dale. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Miguel. Hablando de independientes, ¿está confirmado el equipo de hoy, Enrique? Sí, se lo doy después porque tenemos en línea al señor Héctor Beisinger. Bueno, vamos a hablar con alguien que vive en Mar del Plata. Trabaja, si no te he confundido, en el puerto de Mar del Plata, él me va a corregir. Y mañana, al cumplirse 18 años del fallecimiento de Alejandro Olmos, el Foro de la Deuda Externa de Mar del Plata va a efectuar un reconocimiento al patriota Alejandro Olmos, que la verdad está bastante olvidado en general por la historia argentina. Pero la pregunta es, y tiene que ver con cómo están organizando para mañana en el foro de la UBA. Héctor Derrenzi, buen día. Buen día. Pero cuénteme, Beisinger, ¿qué van a hacer mañana? Bueno, mañana nosotros vamos a hacer un homenaje en la Asociación Bancaria de Mar del Plata a las 18 horas, en homenaje al aniversario, a un nuevo aniversario del fallecimiento de Alejandro, del patriota Alejandro Olmos. ¿Ustedes calculan que va a tener concurrencia importante? Digo porque cada vez que los foros hacen homenajes, va más allá de la gente que integra los foros, a veces cuesta llevar a otros como para que descubran o se enteren los desastres que ha hecho el endeudamiento argentino, ¿no? Sí, no. Nosotros ya tenemos pactada una entrevista con el Canal 8 a las 5:30 y además tenemos convocada una cantidad de gente y esperamos que podamos, como otros años, contar con la presencia de ellos. Cuénteme, ¿usted trabaja en el puerto, Héctor? Yo soy jubilado. He trabajado en el puerto durante bastantes años, desde, digamos, la década del 80 más o menos, y bueno, ahí he visto cómo, como consecuencias de esas deudas impagas, sobre todo la de la dictadura militar, los buques congeladores extranjeros penetraban en nuestro mar y se llevaban la pesca que no llegaba a las plantas procesadoras de pescado, con lo cual se fue deteriorando todo el trabajo de la pesca. ¿Y los barcos extranjeros anclaban en Mar del Plata? Los barcos extranjeros anclaban en Mar del Plata, sí, señor. Ajá. Bueno, usted sabe que nosotros tenemos un problema muy serio, porque en este momento con la merluza hacen desastre, con el calamar hacen desastre, no solamente en aguas de 200 millas, en aguas que los ingleses han negociado, sino en aguas que son incluso territoriales argentinas, porque no tenemos ni siquiera ni aviones ni barcos para averiguar, ¿no? No, los barcos están destruidos porque han hecho un gran esfuerzo, cada vez han tenido que salir más adentro, debido precisamente a la depredación de estos congeladores que solo levantan, o mejor dicho, levantan todo y se llevan únicamente lo que precisan, tirando lo demás al mar, con lo cual el lecho marino se va levantando cada vez más y eso genera, por ejemplo, que la merluza, que es nuestra principal especie, se vaya extinguiendo porque se va cayendo en la autofagia. Usted sabe que prácticamente, a mí me pasó en Italia, lo vi y pregunté, ¿de dónde son esos langostinos? Porque tenía un cartel que decía langostino argentino, yo no lo había visto nunca en la Argentina, enormes, me dice, ¿son de Argentina? ¿Pero usted está seguro? Sí, son argentinos. O sea, se exportan cosas que nosotros ni siquiera consumimos, y la pregunta viene, ¿por qué tenemos tanto problema históricamente además se ha hablado de mafias y demás en el tema de la pesca, ¿por qué tenemos tanto problema en un país rodeado de agua que por un lado no haya cultura marítima en general y por otro lado que nos cueste tan caro el consumo del pescado, ¿no? Bueno, el pescado no es algo, no es digamos, lo más económico debido a esta situación que yo le comentaba antes, no es lo más económico que se puede conseguir. Es lo más saludable, pero no lo más económico. Sobre el langostino, la pesca principal del langostino se encuentra en la zona sur. Toda la Patagonia, sí. Sur del país. Y es que, digamos, la merma en la pesca de la merluza ha derivado en que más de 100 barcos fresqueros vayan al sur a levantar el langostino y lo entreguen en las plantas de procesadoras del sur, perjudicando a las plantas procesadoras de pescado de acá de Mar del Plata, que prácticamente están paralizadas, lo que genera una situación muy grave, ¿no? Ahora, ¿usted cree que la flota, digamos, de pesca de Mar del Plata se quedó en el tiempo o le parece que con esos barquitos amarillos todavía podemos pescar? No, acá hay tres tipos de pesca. Está la pesca artesanal, que es la de los barquitos amarillos, está la flota fresquera, que es la que llega, digamos, la que va más lejos, sí. A mayores profundidades, más lejos, y están después los barcos extranjeros, que utilizando en las 200 millas barcos muletos, de noche son ciudades flotantes. Héctor, ¿usted lo conoció, Alejandro Olmos? Personalmente no, conozco su historia, pero personalmente no he tenido el gusto y el placer de conocerlo. Bueno, nosotros mañana le vamos a hacer el homenaje porque sí, lo conocimos, lo tratamos, y lamentablemente el día del velatorio éramos 5 personas, entre las que estaba este periodista, en la SADE, donde se veló, y que después nos dio la sensación del tiempo y del momento que se estaba viviendo, ¿no? Y además ayudamos a, no nosotros, sino los militantes que nos acompañaban a nosotros, a financiar la primera edición del libro de Alejandro Olmos, cuando todavía creía que Menem iba a venir a cambiar las cosas. Estoy hablando de la época de Alfonsín, ¿no? Y entonces hay un trabajo incluso hecho de que después fue presidente y que terminó agrandando el endeudamiento. Bueno, los saludo, me alegra que recuerden mañana a Alejandro Mar del Plata y seguramente otros foros estarán haciendo lo mismo, así que les pido que nos se contacten con nosotros para que lo podamos difundir. Que tengan mucha suerte mañana. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. El foro de la deuda externa de Mar del Plata mañana va a recordar a Alejandro Olmos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Diego. Bueno, vamos a recordar el día de hoy la repatriación de los restos del general San Martín, que se hizo hace tantos años y que no se recuerda nunca cómo fue que sucedió el hecho. Y para hacerlo, qué mejor que recordarlo nosotros aquí en nuestro programa, donde habitualmente lo hace el compañero Lentino, pero que hoy no está con nosotros porque no es el día en que nos hace compañía. Los restos del general San Martín fueron repatriados en el vapor Villarín, un vapor que se había inaugurado, se había puesto en la flota en ese año y que fue el que encargado de ir a buscar los restos del general San Martín a Francia y traerlos hasta tierras argentinas. En ese largo viaje, esperado aquí en Buenos Aires para rendirle el homenaje que correspondía después de tantos años de ausencia, logramos traerlos a la Argentina. Fue necesario en esa época, impulsado por el presidente Avellaneda y tras 3 décadas de la muerte de San Martín, que se hicieran las gestiones necesarias para repatriar los restos del Libertador. El vapor Villarino fue a buscarlo y lo trajo a la patria. Recaló primero en el puerto de Montevideo. Los pueblos que olvidan sus tradiciones, dijo Avellaneda en la oportunidad, pierden la conciencia de sus destinos y los que se apoyan en tumbas gloriosas son los que mejor preparan el porvenir. Los mismos en Francia, los restos de San Martín fueron despedidos por las autoridades francesas en una misa realizada en la catedral de esa ciudad para después ser conducidos al puerto. En el trayecto se dispuso una escolta de soldados que le brindaban honores al paso del cortejo fúnebre y las crónicas de la época hablan de una importante cantidad de ciudadanos franceses que se agolparon al paso de la caravana. Una vez ingresada la urna al buque, se dispuso una guardia de honor permanente en la capilla ardiente a cargo de cadetes del ejército y la marina, y poco después el navío de la Armada zarpó rumbo a América del Sur. El transporte villarino arribó al puerto de Montevideo el 17 de mayo de ese año. La Armada Argentina dispuso el envío de algunas naves a la vecina capital para realizar el primer recibimiento de los restos junto a las autoridades uruguayas. Las salvas de honor sonaron en toda la capital oriental, tanto de los barcos de escolta como desde el fuerte del Cerro de Montevideo. Y una vez amarrado en dicha ciudad, se hicieron ceremonias de rigor entre uruguayos y argentinos. La pequeña flota zarpó hacia su destino final, la ciudad de Buenos Aires, y la travesía por el Río de la Plata se realizó con la escolta del acorazado El Plata y las cañoneras Bermejo, Paraná y Constitución. Los buques de la Armada llegaron a las costas de Buenos Aires el 23 de mayo, fondeando a la altura de Puerto Manuevo, después de ser recibidas por las salvas de artillería. El 28 de mayo se dispuso el desembarco de los restos y el comienzo de las ceremonias de traslado hasta la Catedral Metropolitana. El traslado comenzó en el por entonces hoy Muelle de Catalinas y siguió hasta la Plaza del Retiro y Plaza San Martín, lugar que fuera campo de entrenamiento del Regimiento de Granaderos a Caballos. ¿Y dónde está el monumento a San Martín? En la época de la gesta libertadora. En dicha plaza estaban las autoridades nacionales y avanzaban las fuerzas militares formadas en fila en torno al féretro cubierto con la bandera de los Andes. Después de algunas sentidas palabras pronunciadas por el presidente Avellaneda, se puso en marcha el cortejo fúnebre. Los restos eran transportados en una carroza tirada por 8 caballos, conducidos por 8 sargentos de caballería y seguido por las máximas autoridades del Estado Nacional. El cortejo avanzó por la calle Florida, entonces no era peatonal, hasta la catedral, al compás de los redoblantes que marcaban el paso marcial de la columna, y desde ese día los restos del Libertador descansan en la Catedral de Buenos Aires, el sueño de los justos, en su terruño patrio, como él siempre había querido. Y además faltaban los restos de Rosas, que se repatriaron en la presidencia de Menem, y con eso se cumplió con un hecho súper histórico. Cuando un masón como Mármol había dicho: ni el polvo de tus huesos la América tendrá, refiriéndose a Rosas, Menem lo repatrió. Y entonces, con esto de San Martín, que contaba de San Diego, la repatriación de Rosas, y el hecho de que Perón, de los tres, haya sido el único que pudo hacerse inmortal en su propio territorio, se da esa trilogía absolutamente venerable de la historia nacional, la de San Martín, Rosas, Perón. Pedro Aznar le canta el himno al Libertador. Llega el Ande su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del Libertador. Suenen claras trompetas de gloria,

haciéndose inmortal. Y allí salvó su arrojo, la libertad naciente de medio continente. Honor, honor, Gran Cabral. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, de Reyes José de Ituzaingó. Quería comentarle sobre una pequeña anécdota cortita que tuve con los hermanitos Roberto Alemán. A ver qué opina usted. Me lo encuentro años atrás, ¿no? Por supuesto, en el microcentro. Y saco la conversación de la pobreza que hubo siempre en este país. Y él me contestaba con una sola respuesta. Tiene el televisor. Señor, mire que están tienen piso de tierra. Señor, mire que no puede la mamá, no lo puede mandar al colegio, no lo puede, pero tienen el televisor. Y me sacaba esa respuesta, que porque tenía un televisor, estaban bien. ¿Usted ¿Y a dónde habló con ellos? No, en el microcentro me lo encontré. Yo estaba en ese momento trabajando para uno de los hermanitos Guelar, que quebró Banco del Oeste. Soy un desempleado de Banco del Oeste desde hace tiempo, ¿no? Bueno, pero era la única respuesta. Bueno, también ahora el gobierno decía que los aire acondicionados hay que bajarlo y no consumir, y ahora dicen que el piloto del calefón de gas utiliza el 12% de lo que consume si lo deja permanentemente prendido, y le sugiere a la gente que lo pague. En todo caso, también podemos estar con velas, ¿no? Ya, pero ¿qué respuesta, no? Son farsantes, como dice Luis Zamora, ¿no? Tiene un televisor, pero están en piso de tierra, señor. No pueden mandarlo al colegio, están descalzos, pero tienen televisor. Yo no sé si nos toman el pelo, bueno, dice. Se acabó el contrato, señor Renzi. Es que cuando se tiene televisor y se tiene aire acondicionado, sí, se parece que estuviera pasándose a otra clase social, ¿no? qué farsante, qué gente hemos tenido. Se acabó el campeonato, señor Renzi. Silencio absoluto, gracias. ¿Qué pasó? Se acabó el campeonato. ¿Qué campeonato? Te digo, gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día, Omar de Quilmes. De Renzis, hace unos minutos habló un compatriota referente a que iba a renunciar al televisor y a las líneas telefónicas. Yo le sugiero que al renunciar a Telefónica defienda la línea normal que tenemos todavía todos los argentinos, porque esa línea que la supimos conseguir son las que se llevan y va a quedar desprotegido. O sea, digo esto en colaboración de que otros también hagan lo mismo y defendamos esa línea que hoy en día, al sacarla, queda desprotegido y volverá a adquirir un celular. Un ejemplo. No sé si es entendible lo que yo estoy diciendo, de verdad. ¿Hola? Yo creo que el tema es mundial. Los teléfonos fijos están corriéndose de costado por los teléfonos móviles. Y lo que yo dije hoy temprano, el teléfono móvil sirve como GPS para que seamos controlados en un gobierno universal que controla de lo máximo a lo mínimo. Sí, señor. A través de estas cosas. Eso no es casual. Eso pasa porque tiene que ver con supuestamente un avance, que no hay que tirar cables, no hay que hacer un montón de cosas, pero también es un GPS. Claro, ¿saben? Lo único usted, aunque usted no tenga pagado, saben dónde está usted. Claro, lo único que sugiero de Renzi, vuelvo a reiterar esto, es que defienda esa línea con el mínimo costo que tenga, porque realmente ellos lo que nos han desprotegido son de la de lo que nosotros teníamos como teléfono del Estado. No, pero no lo van a sacar, ¿sabe por qué no? Porque ahora viene el negocio de la televisión por línea de teléfono. Bueno, perfecto, doy esta sugerencia y... No, va a quedar así, o sea, ahora es al revés, pueden dar servicio de televisión por la línea telefónica, imagínense. Bueno, perfecto, gracias, adiós. Buenos días. 7:55 a.m. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Mirta de San Miguel del Monte. Señor, quisiera saber en qué año se repatriaron los restos del general San Martín, porque el señor Diego creo que no dijo. Y también si no hubo una confusión, porque habló de 23 de mayo y 28 de mayo y estamos en abril. No, lo que pasa es que una cosa fue cuando se repatriaron los restos, otra cosa cuando llegaron. Ah, O sea, usted piense que tenían que salir de Francia y llegar a Buenos Aires. Ah, ¿cuándo salieron de Francia? ¿Cuándo qué? De Francia, salieron el 23 de abril. No, claro, y llegaron en mayo, calcule usted el trayecto que hacían los barcos de entonces. Ah, bueno, perfecto. Bueno. Quería ver otra preguntita, ¿quién los hizo repatriar? Usted que vive en Monte, cuéntele a la gente cómo está el rancho, porque lo corrieron el rancho de Rosa. Lo cambiaron de lugar. ¿Acá en San Miguel del Monte? Claro, donde está no estaba, usted sabe que estaba en otro lugar, pero no importa, pero está la gente lo mantiene bien. Sí, le han hecho un tinglado arriba para que no se arruine. Lo que sí que hay solo algunos pocos carteles. Cuando recién lo trajeron había algunas cosas. Eso le iba a decir, necesita que tenga difusión, porque si lo dejan ahí y nadie sabe de qué se trata, eso debería ser una cuestión turística de la municipalidad. Exactamente, y usted sabe que en el... ¿Quién es el intendente? En este momento, Sandra Mayol. ¿De qué partido? El que lo trajo al rancho fue el señor Raúl Iribarne, radical, por el Partido Radical. Sí, ¿y ahora? Hace unos cuantos años. Bueno, después pasaron dos gobiernos más y ahora en la actualidad está Sandra Mayol. Pero no se ocupan de la historia de Monte, que es muy rica y abundante. Claro. Porque de aquí partieron a la campaña del desierto los caballos de los colorados del Monte. No, y además allí, ¿sabe qué se inventó? Sí. El dulce de leche. Claro, pero no de acá. Hay una fábrica actualmente que no sé cuánto tiempo tendrá, que es muy rico dulce de leche. Porque ocurre que Lavalle se presentó un día en el rancho de Rosas. Ajá. Y dijo que quería hablar con él. Sí. Entonces, la mulata que estaba hirviendo leche se preocupó mucho porque sabía que estaba enfrentado con Rosas. Sí. Mientras tanto, Lavalle se tiró en una cama y lo fueron a buscar al campo a Rosas. Cuando volvió, la leche había hervido. Ajá. Y se había transformado en una cosa extraña, algo que no sabían lo que era. Lo probaron, les encantó. Sí. Y bueno, y a partir de ahí sabían que hirviendo la leche, después de tanto tiempo, se transformaba en esa cosa tan sabrosa. Y así fue como se inventó el dulce de leche. Así que en Monte tiene la laguna, el rancho, el dulce de leche, pero no lo explota. Tiene muchísima historia, porque acá en la escuela número 16, hace un tiempo estaban arreglando el piso, sacando baldosas, qué sé yo, y se encontraron con los túneles de los indios. Que al parecer atraviesa un trabajo de la... Le mando un cariño, digo, hasta luego. Espere, señor, que no me dijo quién hizo repatriar los restos. Avellaneda. Avellaneda, listo, perfecto, gracias. Adiós. ¿En qué año? ¿En qué año, Diego? Años después de la muerte de San Martín. ¿Cuánto? 30 años después del fallecimiento de San Martín. O sea, 1850. Ah, 1880. Bueno, perfecto. Listo. Gracias, Adiós. 1880. ¿Quién está? Hola, señor Renzis. ¿Quién es? Gerardo Dulde. La primera vez en el año que lo llamo. Soy hincha independiente, acá de Avellaneda. Escúcheme una cosa. Usted habla de revolucionario, la revolución, como habló hoy a la mañana en el editorial, que la sociedad que estaba en una revolución permanente queriendo cambiar todo. No, yo dije que no sé si somos egoístas, individualistas, o estamos en una evolución revolucionaria y nunca se conduce a una revolución. Bueno, ¿sabe qué pasa? Como dijo un oyente alguna vez en su programa, en ninguna parte del en ningún país del planeta Tierra hubo una revolución sin que corra sangre y sin que se corte cabezas. Es así. Mire, le voy a decir una cosa. se cuenta que cuando fue el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, Arturo Rawson, que era el jefe, que fue el primero, quería cortar cabezas. El jefe en general, en realidad, era Ábalos, que era general, porque los militares siempre ponen loco mayor graduación, que era el jefe de acantonamiento de Campo de Mayo, que Ábalos después se enfrenta con Perón, ¿no? Claro, claro. Pero Rawson quería cortar cabezas. ¿Sabe qué? Lo echaron de una patada en el culo. Disculpe la mala palabra. Y apareció Ramírez. Exactamente. Entonces, ¿se da cuenta que en este país una revolución no va? Porque, como yo digo, en ningún país del planeta Tierra hubo una revolución sin que corra sangre y sin que se corte cabeza. Lamentablemente, bueno, ¿no? Lo saludo. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. La federación que nuclea 35 cámaras de comercio e industria del noreste argentino dicen que están preocupados acerca de lo que está ocurriendo en las redes sociales, que la gente, para ganarse la vida, ofrece ventas de comidas en esas mismas redes sociales sin ningún control dermatológico. Federico Pinedo dijo que el gobierno promete que este es el último aumento de tarifas. Así lo afirmó, porque dijo que las boletas luego se van a corregir por inflación y prevén una desaceleración de los precios para mayo. En realidad, son cantos de optimismo que habitualmente tienen los dirigentes del PRO. Lo cierto es que están muy preocupados porque las últimas encuestas muestran una decadencia de Macri notable, a tal punto que quedó a 15 puntos de distancia de la mejor rankeada, que es Vidal. Lo cierto y real también es que están estudiando que Macri tome la cadena de Radio Nacional y Televisión para hablar del tema de las tarifas. Hasta ahora no hay decisión. Dos minutos han pasado de la hora 8. Un camión chocó y derribó un semáforo. Esto ocurrió en la 9 de julio y Carlos Calvo. Hay inconvenientes en la zona de tránsito. Se instalarán dos plantas de incineración en la provincia y una en la ciudad de Buenos Aires para transformar los residuos en potencialmente en energía. Este hecho, que ocurre muy seguido en Europa, incluso hay países que compran basura para después transformarla en energía, vale la pena prestarle atención porque pueden salvar parte de una situación que hasta el momento no le encuentran la salida definitiva. Lo que hay que hacer es el cálculo de que esos hornos para quemar necesitan autoabastecerse con el propio combustible y no con petróleo, porque si no, no son rentables. El deporte por Belgrano. El empate de Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone, frente al Betis 0-0, le ha dejado la puerta abierta a Barcelona, que debe ganar el próximo 9 de mayo cuando juegue frente al Villarreal por esta fecha, partido postergado por estar jugando la final de la Copa del Rey. El equipo de Lionel Messi será campeón de la Liga de España en la temporada 2017-2018. En tanto, en Italia, gran victoria del Napoli, gol de Koulibaly, le ganó como visitante a la Juventus en Turín por 1-0 y se puso... La última pelota fue. Sí, señor, y se puso a una sola unidad del equipo turinés para arrebatarle la posibilidad de ser campeón, ya que las últimas 6 ligas de Italia fueron ganadas por el Juventus. Bueno, quedó dibujado, no hizo absolutamente nada Higuaín, que seguramente lo seguirán insistiendo en la selección. Y otro dato, sobre la línea y en la última pelota, Banfield salvó la caída frente al equipo mendocino de Godoy Cruz. Así que dos jugadas para verla, ¿no? Uh-huh. La del estadio de Banfield y la que ocurrió en Roma, donde pasó absolutamente de todo. La última pelota fue gol del Napoli. Exactamente, y le dio la posibilidad de estar a un solo punto de la Juventus. Una gran victoria cerrando su gira por Australia y Nueva Zelanda tuvo el conjunto de los Jaguares, que volvió a ganar en este caso en Canberra, le ganó a los Brumbies australianos por 25-20 y de esta manera cerraron su pasaje por Australia con dos victorias allí los Jaguares en el Super Rugby. De esta manera el equipo argentino está en la tercera, en la cuarta posición con 16 unidades, la Conferencia África con 30 la lidera a los Lions de Sudáfrica, seguido por con 30 unidades, los Bulls están con 19, Sharks 18 y cuarto los Jaguares con 16. Y en tenis, el rey Rafael Nadal, el número uno del mundo, ratificó su superioridad y por qué es precisamente está en esa posición en el ranking mundial, arrasando al japonés Kei Nishikori por 6-3 y 6-2. De esta manera se quedó con el Master 1000 de Monte Carlo, llegando a los 76 títulos en su fabulosa carrera, 31 de ellos conquistados en Master 1000. Lo que ocurre en el 9 de julio con el semáforo que se llevaron por delante hace que se conflictúe la isla, la autopista, y todo eso termine con conflictos en la ruta panamericana a la altura de Don Torcuato, donde desde la 202 a la General Paz es muy lerdo el tránsito, porque la General Paz a Lugones también está abarrotada de automóviles, porque lentamente todos los que se dirigen a la autopista chocan con el problema de la 9 de julio. De no creer, en pocos minutos llega la fila de autos por una cuestión que ocurrió en la 9 de julio hasta Don Torcuato. 8 de la mañana, 7 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿vos le crees a Basavilbaso, titular del ANSES? ¿De qué? Si le crees. ¿A quién? A Basavilbaso, al titular del ANSES. Yo no le creo a nadie. ¿Sabes por qué te digo? Porque dijo que este año las jubilaciones estarán 4 puntos arriba de la inflación. Es una expresión de deseo, de realidad no tiene nada. Son todos pastores, ¿viste? Todos te hablan de lo que debería ocurrir, de las maravillas y no sé cuánto, pero todos te hablan del futuro. Porque además, precisamente, con el cambio que se hizo en las jubilaciones, que ya el incremento que era trimestral no está, y que dicen que le va a ganar a la inflación, ya no le está ganando, porque la inflación en estos momentos ya llegó a un 9% en los 3 primeros meses. El y los jubilados no recibieron un 9% de aumento. El titular del ANSES explicó que las jubilaciones se ajustan teniendo en cuenta la inflación pasada y remarcó que si la inflación es muy mayor, la movilidad será mayor. Un fenómeno. Sí, como explicación es muy linda, pero después que lo cumplan. Bueno, y a Carolina Stanley, la ministra de Acción Social, ¿le crees? Tampoco. ¿Por qué? ¿No le crees a nadie? No, yo no me creo ni a mí mismo. Bueno, Stanley dice que va a comprometer a las multinacionales para que garanticen el acceso al agua potable. La ministra de Desarrollo Social va a encabezar hoy un encuentro en la Casa de Gobierno, durante la cual le va a imponer a las empresas multinacionales que están radicadas en la Argentina que firmen una carta de intención para continuar con los proyectos de articulación pública vinculados al acceso al agua potable para los barrios que no la tienen. Dice la ministra de Acción Social que se va a reunir a las 9:15 con representantes de, escucha, Coca-Cola, Procter Gamba, que es PIG, Damone, Wellmar, entre otras empresas, que van a renovar su compromiso para continuar con los proyectos públicos y privados vinculados a llevar agua potable a habitantes en situación de vulnerabilidad en varias provincias de la Argentina, según informó en un comunicado del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Lo conseguirá? No sé si lo conseguirá, pero sería correcto, porque no te olvides que todas esas empresas, incluso las que hacen cervezas, las que hacen vinos, hacen distintos tipos de bebidas, todas utilizan agua potable. Por lo tanto, tendrían que contribuir para que el resto de la población pueda en sus casas tener agua potable con solo abrir la canilla. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Antes de hablar con Giuliano, en Nicaragua, cosa que todavía no habíamos comentado nada, está muy difícil la situación contra Ortega. Los estudiantes se han movilizado en la calle. Hay un muerto y 28 muertos y un decreto que sacó el presidente para aplicar el rigor de la ley. Se ha sublevado el pueblo nicaragüense contra el comandante Ortega después de 10 años en el gobierno por la situación precaria que vive el pueblo de Nicaragua. Hay que seguir de cerca estos acontecimientos que están ocurriendo en el país centroamericano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Mira, perdona que me enganché con lo que estabas diciendo. Un detalle que no es menor del tema de Nicaragua. El motivo por el cual estallaron estos disturbios, hayan sido o no seguramente manipulados y hasta influidos por factores externos, ¿no? Ahí hay un problema geopolítico muy grande, que es el canal interoceánico que está auspiciando China, nada menos en competencia con Panamá. Pero el detonante, ¿cuál fue? La reforma del sistema previsional que pide el Fondo Monetario al gobierno de Ortega para que el gobierno elimine el déficit previsional aumentándole los aportes a los trabajadores y a las empresas. Detalle no menor, es un plan de ajuste, es decir, por eso estallaron los disturbios. Más allá de que seguramente, imagínate con toda la movida de piso contra el gobierno Ortega, esto es, tiene un componente político. Pero el detonante, me estaba leyéndolo ayer, viene porque el Fondo Monetario le exigió a Nicaragua un plan de ajuste subiendo los aportes personales y las contribuciones patronales en, no sé, a un 22% y pico, como si fuera acá duplicarlo más, para aguantar el déficit del sistema previsional. Así después se trasladan los problemas financieros a los problemas sociales, ¿no? Perdona que hice esta digresión, pero me pareció oportuno. No, pero está muy bien, porque además esto tiene que ver con aquello de que la única forma de hacer justicia de la nación es con independencia económica, si no es imposible, ¿no? Claro, vos fíjate que justamente un gobierno como el de Ortega, que está rotulado justamente en lo contrario. Bueno, pero es otro tema. Disculpa que puse esta digresión, pero me pareció oportuna. No te disculpe, me alegra que te metas en otra cosa. Porque además te iba a preguntar, mira, mañana se cumplen 18 años del fallecimiento de Alejandro Olmos. Sí, exacto, mañana. Exacto. Yo no sé si vos lo estudiaste, lo leíste, lo analizaste. Pero bien. Yo lo traté a Olmos, yo colaboré con Olmos, tuve el honor de colaborar con él porque yo estaba en el Senado. No, pero espera, yo lo que te quería decir, preguntar era esto. Si lo analizaste, lo leíste bien después de algunos años. Porque, por ejemplo, la gente dice el libro. No es el libro, es la denuncia penal. El tiene 42 cuerpos, claro, que fue de causa 1 y la 2 está parada por la justicia desde hace 20 años. Contar, Héctor, porque yo en aquel momento cuando todos festejaban el imaginario fallo de Ballesteros, yo lo critiqué mucho y dije, se lavó las manos, porque le tiró la pelota otra vez a los diputados y senadores. Exacto. Si querés, habría para hablar muchísimo de eso, pero te digo las notas fundamentales. Primero, la causa Olmos duró 18 años. Cuando al final el juez Ballesteros, que ahora está en la palestra por enriquecimiento ilícito, no sé, por un montón de cosas, sacó la famosa sentencia. Evidentemente esa sentencia era un híbrido, porque esa sentencia, después de tuvo una fundamentación larguísima de 200 páginas, que en realidad no fue obra de él, sino del secretario, el doctor Foster, que fue un hombre muy, muy compenetrado en esto y le armó todo el fundamento de la denuncia, de la sentencia, pero la sentencia tiene dos puntos. ¿Qué dice? Una, que existieron irregularidades, porque creo que lo dice textualmente, la deuda externa, la deuda pública, o sea, refiriéndose en general, pero la deuda externa argentina creció durante la época del proceso militar, que era el periodo investigado, sin justificación, dice, administrativa, económica y financiera, lo cual significa deslegitimar la deuda que había sido contraída por el gobierno militar de entonces. Ahora, el segundo punto dice, se lo patea al Congreso. ahí quedó pendiente un argumento jurídico muy importante, que esto lo sostuvo dentro de un equipo de trabajo en el cual yo estaba, pero yo no en la parte jurídica, lógicamente, el doctor Miguel Ángel Espeche, el doctor Julio González y la doctora Graciela González, que es de la cátedra del doctor Espeche, donde fundamentaron que el juez debió haber declarado la nulidad de las actuaciones. Claro, porque no puede decir, hubo irregularidades, pero bueno, pase. Detenete ahí porque es muy importante esto que está diciendo. Eso es fundamental, esa fue la argumentación jurídica. Ese era el fallo. ¿Cómo? Lo otro fueron consideraciones políticas. Porque se lavó las manos y se lo devolvió al Congreso. Es claro, el pase al Congreso, considerándolo un tema que por su gravitación no inhibía al juez de aplicar lo que entonces ahora se modificó, era el artículo 1047, si no me equivoco, del viejo Código Civil, que establece la obligación del juez o de incluso un tercero para declarar la nulidad de las operaciones que hayan sido incursas en esta. O sea, el juez dejó un híbrido, dejó un tema a mitad de camino. Dijo, esto no cierra. Además, como es sabido, el escándalo que la causa duró 20 años, entonces las irregularidades no daban lugar a, bueno, daban lugar a delitos, pero los delitos estaban prescriptos. Mira, Héctor, me alegra mucho escuchar esto porque yo me puse muy mal cuando la mayoría de los que habían trabajado con él decían, bueno, tenemos un fallo. Le dije, no es un fallo. El fallo era si hubiera decretado la nulidad. Al no decretar la nulidad, lo único que hizo es devolverle lo que marca la Constitución al Congreso para que investigue. O sea, exacto. No hizo nada. Bueno, ahora te agrego algo. La gran decepción, porque yo también en su momento dije, bueno, no es una sentencia coherente, muy consistente, pero uno lo que esperaba era que el Congreso tomase cartas sobre el asunto, porque si lo hubiera tomado, es como, no sé, en un partido de fútbol que le da el pase para hacer el gol, y entonces el juez le daba servido el coso para que el Congreso tomase ahí cartas en el asunto, como quiso tomar el presidente Rodríguez Saá cuando dijo, esto constituye irregularidades, lo tiene que investigar el Congreso. Cuando y por eso Rodríguez lo bajaron en una semana. Cuando lo hizo Rodríguez Saá duró una semana. Es claro, fue un golpe de Estado parlamentario que le movieron en una semana, no tanto por blanquear el default. Alguno tenía que salir a dar la cara, a decir, señores, el rey está desnudo, no puede pagar. En ese momento el 25% del gasto público era en intereses, así que los bancos ya se habían llevado del país descaradamente más de 20.000 millones de reserva bajo la gestión Cavallo, vaciaron la reserva del Banco Central y alguien tuvo que salir a decir, como viste, De la Rúa se había escapado en helicóptero, alguien tenía que salir a decirle a la gente, mire señores, no tenemos reserva, la convertibilidad no puede ser sostenida y entonces el país no puede pagar. Pero eso era un aspecto dentro de todo formal, alguien tenía que blanquear que el rey estaba desnudo, alguien tenía que blanquear el default. Lo que para mí constituyó un verdadero motivo de la defenestración de Rodríguez Saá fue que él no quería salir de la convertibilidad en forma abrupta y con una macrodevaluación, sino él quería poner en circulación la moneda paralela al argentino. De tal manera que, aunque pudiera haber llegado a cualquier cosa eso, porque era un momento, todos recordamos, de gran inestabilidad, pero de todas maneras no estaba en el camino incorrecto, sino era una variante, aguantarse con una moneda paralela. En cambio, una moneda paralela como eran los LECOP en ese momento. Los patacones, todos los bonos que existían. Los bonos provinciales yo nunca estuve de acuerdo porque las provincias no tienen que emitir moneda ni cuasimoneda, pero las cuasimonedas nacionales como el LECOP era diferente. El argentino, que no llegó a instrumentarse, en eso estaba el economista David Espósito, que por eso le dieron inmediatamente difusión pública, quemaron la idea prematuramente, ¿no? Pero de todas maneras, ¿cuál fue el resultado? Que en ese momento las provincias y la nación habían emitido cerca el equivalente de unos 6.700 millones de dólares de cuasimonedas. La mitad, 3.500, eran LECOP del Estado Nacional y el resto eran monedas provinciales, los LECOR de Córdoba, los espatacones de la provincia de Buenos Aires, etcétera. ¿Cuál fue lo que hizo el gobierno Duhalde apenas asume? Conviene con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno argentino se compromete a retirar todas esas cuasimonedas que sumaban, ya te digo, creo que 6.700 millones de dólares, compensada por un préstamo que le daba el Fondo Monetario Internacional para que lo reemplace. Ergo, quiere decir que le obligaron a la Argentina a retirar esas cuasimonedas locales para reemplazarla con una nueva deuda externa que le estaba facilitando el Fondo Monetario Internacional. Y por eso el ministro Remesleníkov en ese momento lo que estaba gestionando, hasta que asume Labaña, era un megapréstamo del Fondo Monetario por 25 mil millones de dólares que no se llegó a concretar porque no estaban las condiciones para pagarlo. Para no variar mucho, mientras David Espósito hablaba de la necesidad de emitir 15 mil millones de argentinos propios sin endeudarse, el gobierno dual de Remesleníkov estaba negociando con el Fondo Monetario, en cambio, tomar 25 mil millones de dólares de deuda externa para aguantar la situación. Y eso terminó sin instrumentarse, pero terminó con que, al hacer la devaluación, se produce la pesificación asimétrica. Y el gobierno Duhalde emite 31 mil millones de dólares de bonos para compensar esa pesificación asimétrica, la mayoría de los cuales no fue a la gente, fue a los mismos bancos que habían vaciado las reservas del país. O sea, que los bancos primero se llevaron 20, 21 mil millones, eso es lo que demuestra en el libro La Argentina Robada, Mario Cafiero y Javier Llorens. Los bancos, entre que asume Cavallo, abril del 2001 y noviembre, ¿no?, se van llevando del país un promedio de casi 5 mil millones de dólares por mes. Cuando termina noviembre, la Argentina se había quedado sin reservas. Creo que quedaban 7 mil, 8 mil, y no podía sostener la convertibilidad. Por eso tienen que declarar el corralito y después el corralón. Es decir, diciendo, y señores, no pueden convertir pesos a dólares porque no hay dólares para hacer ese canje. Y eso viene a caballo de que la diferencia por la devaluación, ¿quién la asumió? El Estado con más deuda pública. Y esa deuda pública fue para compensar en su mayoría a los mismos bancos que habían vaciado las reservas del banco. Que se habían robado literalmente las cajas por Ezeiza, ¿no? ¿Cómo? Que se habían robado. Sí, esa es sabido. Eso fue el informe de la comisión Dicola. Bueno, esto viene muy bien porque mañana cumplís 18 años de fallecimiento. Sí, sí. 18 años más de espera para un fallo. Sí. Que repito, no fue fallo, fue un lavarse en las manos del juez. Sí. Y un Congreso de la Nación que efectivamente, cuando el juez de última le había preparado todo para decir, bueno, decreten la unidad, hizo otra cosa. Sí. Todo esto que nos pasa, es como consecuencia de que cada vez que aparece alguien que aclara alguna cosa, evidentemente lo sepultan, lo esconden, y yo creo que van a hacer todo lo posible para que nadie hable de Alejandro Gómez o para que nadie hable... La gente habla del libro, como si Alejandro hubiera escrito un libro. No, Alejandro hizo una denuncia penal Se transformó en libro. Sí, y además otra cosa tanto más importante que esa. Porque yo esto, mirá vos, reconozco la falencia mía en ese momento. Cuando Olmos presenta la segunda denuncia en el año 94 sobre la deuda, porque la primera, la gente no sabe esto, la causa que tuvo sentencia del juez Ballesteros fue la causa Olmos 1, que investigaba las irregularidades y la ilegitimidad de la deuda bajo el proceso militar. Pero yo me acuerdo como el día de hoy que Olmos pasa por el despacho del senador Abelín, donde yo trabajaba, y él venía frecuentemente, porque el pobre se la paseaba pateando por todos los despachos del Congreso, y sí, todos le daban buenas lo palmeaban, pero ninguno presentaba nada. En cambio, por lo menos yo tuve el hecho de que receptaba las cosas, preparaba los proyectos de pedidos de informe y el senador Abelín lo firmaba y lo mandaba, algunos de los cuales fueron contestados. Y él entonces, en el 94, presenta una segunda denuncia, tanto más importante que la primera, que era que se investigara también el crecimiento irregular de la deuda producida bajo los gobiernos democráticos, claro, que en ese momento llegaban hasta el Plan Brady de 1992. Y ahí aparece Machinea como el gran endeudador. Bueno, Machinea efectivamente tuvo un rol importante en el año 85, que es cuando se estatiza la deuda externa privada. Él era presidente del Banco Central entonces. Eso fue toda una controversia, cuya reglamentación la armó Cavallo en las postrimerías del gobierno militar, dejando asumido los swap y seguros de cambio. La formalizó también González de Solar en las postrimerías del gobierno Viñones, pero la institucionaliza el gobierno Alfonsín cuando termina la gestión, que lo patean a Grispun, y a Grispun era ministro de Economía, y García Vázquez en el Banco Central se oponían a reconocer esa deuda. Entonces los desplazan, viene el equipo Surril, Brotherson, Daniel Marx en Economía y Machinea en el Banco Central. Y ahí es donde se formaliza que la Argentina asume los swap seguros de cambio y traspasa, creo que el importe en ese momento eran unos 13.500 millones de dólares, traspasa la deuda externa privada, que por seguro de cambio no se había pagado, la pasa a cargo del Estado. Todo esto a mí me lo denunció Alejandro, sí, en el programa de televisión antes de presentar la denuncia. Dice, acá tengo la denuncia que presento mañana. Sí. Y contó todo esto, sí, con lujo de detalles. Exacto. Y vos fíjate lo siguiente. Esa causa, Olmos 2, ya lleva 20 años en la justicia. Habla de la corrupción judicial, ahí tienen el monumento a la corrupción. ¿Cómo? Mira, creo que es el mejor homenaje que le podemos rendir un día antes. Sí. A su memoria, el traer a cuento todo esto. Espero que la gente que nos esté escuchando interprete lo que estamos diciendo, entiendan que un hombre solo peleando contra el mundo puso en evidencia el despojo, el latrocinio, la vergüenza y el robo, y que no fuimos capaces, desde el punto de vista de las jerarquías legislativas, de ni siquiera alguna vez llamar una sesión para tratarlo, ¿no? Entonces, todo esto nos pasa porque somos como somos. Así que, Héctor, no sé, sí, si mañana tenés tiempo y tenés ganas, lo referenciamos otra vez. Sí, yo mañana creo que tengo que salir desde temprano, pero bueno, si no tengo que salir, de todas maneras, sí, desde ya, el recordatorio... Algunas cosas de la vida de él, ¿no? Claro, el recordatorio, el homenaje hacia Alejandro Olmo, con quien, ya te digo, yo tuve relación. Hoy en día, Alejandro Olmo Gaona, el hijo de él, está teniendo un rol muy destacado en la causa Olmos 2 con el fiscal Delgado, y en eso colaboraron también peritos que todavía hoy están aportando elementos a la causa, pero 20 años que la causa Olmos 2, que es la que investiga, y después se prolongó eso desde el Plan Brady hasta el megacanje Kirchner-Labaña del año 2005. Todo, bueno, eso está, mira, investigado por la justicia y nadie dice media palabra. Mira, el hijo fue asesor en Ecuador, sí, justamente, sí, de Comisión Correa, sí, sí. Claro, de Correa, porque antes había ido Domingo Felipe Cavallo a ver cómo se dolarizaba la economía ecuatoriana. Claro, de dolarizar la economía fue Cavallo. Sí, eso bueno, Alejandro lo fue uno de los que lo investigó. También estaba el doctor Miguel Ángel Especha asignado a esa comisión, la brasileña María Lucía Fattorelli, sí, gente que está muy en el tema internacional, pero en particular lo que vos decís, que la dolarización de Ecuador fue hecha con asesoramiento argentino en ese momento. Tanto más, consta en las investigaciones de allá que el gobierno ecuatoriano de entonces, mucho anterior a Correa, ¿no?, se había contactado acá con Cavallo, en particular con el subsecretario de Finanzas, que era Julio Dreisen, que venía del Banco Galicia y estaba

componentes para que agentes de la inteligencia americana estén operando con el desconforme, que tiene, la desconformidad que tiene sobre todo la juventud estudiantil, que es la que salió a la calle y la que tiene muertos. Y por otro lado, les recuerdo que el paso natural de los dos océanos está entre Argentina y Chile. Digo esto por las dudas, para que empecemos a entender lo que significa tener el control de los océanos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, vamos a recordar en el final todos los que nos quedaron en el tintero. Hoy se cumplen 5 años de la muerte de un querido amigo que tendría mi edad si viviera, Pajarito Saguri, que junto con Papo fueron los que encarnaron el ritmo del blues en la Argentina. En 1897 empezaba a recorrer las calles de la ciudad el primer tranvía eléctrico. Del 23 al 29, o sea, empieza hoy, celebramos la Semana de la Seguridad Vial en todo el mundo. Hoy es el Día del Idioma Castellano, el Día de la Lengua Inglesa. Cumple años la querida amiga y compañera, la cantante de tangos Lina Avellaneda. Cumpliría tangos años en 1884, nació Juan Bautista Castanino, un mecenas del arte argentino. Hoy cumple años Cachito Fontana, que nació en 1932. Cumplía años, nació en 1934, David Rato, falleció hace unos años. El que hizo la campaña de Alfonsín, ¿no? El que hizo la campaña de Alfonsín, que debe ser el único que hizo algo ad honorem, porque todo lo demás se cobró. Y en 1961 nacía Miguelito Rep, gran dibujante de humor argentino. Y en 1948 la cantante folclórica, de la que Mercedes Sosa decía que era su heredera, Liliana Herrero. También nació Cacho Fontana, ¿no? No, Cacho, ya lo dijimos, nació Cachito Fontana en 1932, está internado. ¿32 o 31? 32, 1932. Yo lo tenía, Cacho. Parece como 31, mirá vos. En el 32, está en el mismo geriátrico que está Pinky ahora, que le recomendó a la hermana de Pinky que la internara ahí con él. Bueno, y en 1563 se colocaba la primera piedra del monasterio de San Lorenzo del Escorial, construido en la sierra cercana a Madrid, y el monasterio se convirtió en la residencia real y símbolo y centro del poder durante mucho tiempo que reinó Felipe II. ¿Tu último deporte, Enrique? Bueno, recordamos que esta noche hay 2 partidos, a las 19 y corresponden a la Superliga, a las 19 Colón y Patronato, arbitraje de Pedro Argañarás, e Independiente a las 21:15 recibe a Defensa y Justicia, arbitraje de Mastrangelo, el Rojo con Campaña, Busto, Franco, Figal y Sánchez Miño, Domingo, Gaibor, Brian Romero, Maximeza, Martín Benítez, Emanuel Gigliotti. El equipo de Olan, con un empate, retorna a la zona de los clasificados a la Copa Libertadores de América del año próximo. Diego, ¿por qué no me ayudas para que cerremos, que el operador busque un tango más allá de Cambalache? ¿Qué otro tango puede ser para quejarnos un poco? ¿Viejo Gómez? Para quejarnos un poco, hay un tango de Edmundo Rivero, que es Bronca, de Edmundo Rivero, que es un tango fantástico y que pinta lo que nos está sucediendo a los argentinos, como si lo hubieran escrito hoy este tango. Nos vamos con Bronca, entonces, a ver si lo encontramos, así nos damos el gusto de escucharlo. 19 grados 6 la temperatura, 8:58 en la República Argentina, puede llover en cualquier momento en la ciudad de Buenos Aires, hay presagios de lluvia y de tormentas. Edmundo Rivero, Bronca. Seguir a mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es del tiempo de Colón.